En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo programa, noche de sábado hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio. Estamos con los siguientes temas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección y con los contenidos estos. Esconden las claves de lo que ocurre en el aire, de aquello sobre lo cual desconocemos la verdad última. Estas cajas, las cajas negras, aunque sean de otro color, pueden esconder, lo dicho, la clave. Y Caja Negra, así se titula el libro, la novela que acaba de publicar nuestro primer invitado de esta noche, Francisco Narla. Muy querido por todos nosotros y por todos en vosotros. Publicó libros como Azur, que fue un auténtico éxito, Ronin. Bueno, pues ahora llega con Caja Negra. Nos habla desde una Galicia que aparece mucho en su libro. La Galicia mágica y misteriosa. Y mágico, desde luego, es otro de nuestros invitados a quien vamos a conocer el mundo del cine en estas fechas. Qué importante ha sido siempre el cine de verano. El cine de verano y otras muchas cosas que nos comenta en la conversación que mantenemos con José Manuel Escribano. Y hubo un coco que salvó a JFK durante la Segunda Guerra Mundial. Un personaje todavía controvertido, la figura de JFK, y sobre el cual conocemos algunas historias en compañía de Javier Sanz. También os hablamos en Crónicas del Misterio del Triángulo Maldito de Tarragona. 13 pueblos enigmáticos en donde ocurren cosas llamativas, extrañas. Tivisa, La Musara y Marmellat. Sobre la KGB y sus técnicas, sus discutidas técnicas, hablamos esta noche con Fernando Rueda, por supuesto, en Materia Reservada, y en Mujeres con Historia, Juan Francisco Fernández. El arte de la sabiduría se titula su libro y nos habla de las primeras doctoras que existieron en la antigüedad. Y uno de los grandes científicos de todos los tiempos, un hombre ahora, por fin, después de muchos años, está reivindicando. Pero gran parte de las cosas que tenemos, las tenemos gracias a él, a Nikola Tesla. Todo esto hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Qué pasa por la mente de un piloto a 30.000 pies de altura? Lo sabe nuestro siguiente invitado. Él es piloto, él es escritor, acaba de publicar Caja Negra. Él es Francisco Narla. Muy buenas, Francisco. Buenas, un placer estar de nuevo con vosotros y con todos los rosaventeros. Ya sabéis que para mí es un honor. Buenas noches. Francisco, estoy oyendo, antes cuando hemos comenzado a charlar contigo fuera de antena, se oía que estabas en Galicia, se oían ranas, se oían búhos. Qué importante es Galicia y cuántos momentos fascinantes ha dado al mundo de la literatura, ¿eh? Bueno, sí, y como tú bien sabes, Bruno, para mí en todas mis novelas siempre hay una mención, algún personaje, un ratillo que se pasa por Galicia. Yo creo que le debo mucho a esta tierra de magia y de mitología y con esta cultura tan sincrética y peculiar que tiene. Y no, evidentemente no soy el único que lo ha hecho, porque el acervo cultural que hay en Galicia se merece no solo las que ha habido ya, sino las muchas páginas de literatura que vendrán, desde luego que sí. Y no eres el único que tampoco ha hecho un libro profético, porque este libro, Caja Negra, ahora se reedita, pero casi parece una profecía de lo que después ocurrió con el accidente de German Wings. Pues sí, tienes toda la razón, Bruno. Yo tengo que reconocer mi ignorancia, a pesar de que pues nunca lo habríais mencionado en La Rosa, los programas que yo lo escuché, pero a pesar de que es un tema que interesa, estoy seguro, a muchos rosaventeros, yo no tenía ni idea, pero un tal Morgan Robertson, unos años antes del terrible suceso del Titanic, escribió una novela en la que hablaba del posible hundimiento del mayor trasatlántico jamás construido, e incluso casi acertó en el nombre, le llamó Titán al barco. Y bueno, yo lo descubrí a raíz de lo que ha pasado con Caja Negra, que bueno, sí, tuvo algo de profético, si lo queremos decir así. Yo imaginé la peor pesadilla posible a bordo de un avión, la encarcelé en papel y jamás pensé que esa pesadilla, que consistía en que el copiloto pues se cerrara en la cabina y estrellase el avión, pues se fuese a convertir en realidad. Pero así fue, por desgracia. En el antetítulo de este libro, la frase la he mencionado al comienzo de esta conversación contigo y te traslado la pregunta. Si se puede responder, porque imagino que pasaron muchas cosas por la mente, pero ¿cuál es la que pasa? ¿Cuál es la radiografía mental que se puede hacer de un piloto cuando está a 30.000 pies de altura? Bueno, la verdad es que puede sonar mucho menos glamuroso de lo que se puede esperar, pero lo cierto es que si todo va bien y uno no tiene los problemas mentales que tenía este chiquillo, el Andreas Lubitsch, en principio lo que pasa son las comprobaciones de rutina. Tenemos unos procedimientos muy instaurados, muy entrenados, y lo habitual es que cuando estás a esa altitud, estés a crucero, y tus preocupaciones sean comprobar en primer lugar las actitudes de vuelo del avión, su posición, su velocidad, su régimen vertical, en segundo lugar, los parámetros de navegación, a dónde voy, a qué velocidad voy, qué viento me está afectando, hay alguna nube, tormenta, algún fenómeno meteorológico en camino, y por último, los sistemas propios del avión, el hidráulico, los mandos de vuelo, el combustible, de tal manera que se hacen unas comprobaciones periódicas que, bueno, se repiten continuamente, y por último, estar pendiente de las comunicaciones por radio con las entidades de control. La verdad es que puede no sonar tan glamuroso como puede pensarse en un principio con las ideas de la vieja aviación en la cabeza, pero eso es un trabajo en el cual la precisión y la atención constante son importantes. Y el descanso también es muy importante, que el piloto haya descansado las horas precisas, porque hoy por hoy los pilotos, las horas mínimas que les exigen las compañías, ¿cuáles son? Bueno, realmente no es tan fácil exponerlo porque son variables dependiendo de la hora a la que empieza la actividad, del número de saltos, del número de aterrizajes y despegues que se hagan, y además también dependen, bueno, hay unas pequeñas variaciones por el país en el que se está y la reglamentación en la que se tiene en cuenta, pero digamos que, por ejemplo, para el descanso posterior a una actividad tienen que ser 12 horas o todo lo que hayas tenido de actividad antes. Por ejemplo, si haces un transatlántico y estás 14 horas, pues tienes que tener como poco esas 14 horas de descanso. Y si es un poquito menos, pues a lo mejor un poco menos, pero lo habitual alrededor del mundo, además las legislaciones europea y americana se parecen bastante en muchos aspectos, es que sea ese mínimo de 12 horas. Pero bueno, hay algunas variantes, como decía. Thomas Ray es el protagonista de este libro, es un piloto de línea aérea, low cost, esconde secretos, pero yo me pregunto, y mucha gente lo hace, ¿las líneas low cost son igual de seguras que las otras? Bueno, yo creo que esa pregunta habría que enfocarla desde otro punto de vista. Todas las aerolíneas, diría yo, low cost o no low cost, cumplen con la reglamentación. Y esa reglamentación y esa legislación que se les aplica engloba unos mínimos que hasta ahora nos permiten el pensar que la aviación es una industria que ha conseguido erradicar prácticamente los incidentes y los accidentes. ¿En qué sentido? Pues que a pesar de ser low cost o no, en lugares, si consideramos básicamente Estados Unidos y Europa, sin tener en cuenta lugares donde a lo mejor pues están un poquito más atrás en avances tecnológicos o en procedimientos aplicables y demás, pues tenemos un incidente cada 2 millones y pico de salidas de vuelos. Eso está funcionando y funciona bien. Lo que sí es cierto, y una cosa no es obvia para la otra, es que las compañías más clásicas, quizá por tradición, porque han instaurado unos procedimientos en otros tiempos y eso ha pervivido, pues a lo mejor elevan esos listones exigidos por la reglamentación un poco más arriba. por poner un ejemplo, si la reglamentación pide dos simuladores, dos pruebas técnicas de simulador al año para un piloto como obligación mínima, es habitual que esa sea la condición que cumplan las aerolíneas de bajo coste, porque evidentemente cada sesión de simulador cuesta un dinero. Sin embargo, una aerolínea de bandera típica, pues a lo mejor tiene 4 o 5 sesiones al año, que es mejor, desde luego, pero que todas cumplen la ley, también es verdad. Entonces, bueno, a mí personalmente, si me preguntas mi opinión, creo que podríamos subir los estándares de la ley un poco más, pero lo que es indudable también es que hasta ahora han demostrado funcionar en la mayor parte de las ocasiones, aunque haya alguna excepción desafortunada, pues como lo sucedido con este terrible incidente de los Alpes. Y después de este incidente se han sabido cosas sobre ese copiloto. ¿Te encajan las primeras cosas que se pensaron? Este personaje, el copiloto del vuelo German Wings, un poco lo que pensábamos a un principio de él, lo estuvimos hablando contigo y ciertamente no nos equivocamos bastante, ¿no? No, lo cierto es que no. El problema para mí con la personalidad y con el suceso tal y como como se ha desarrollado y el que finalmente por primera vez un informe oficial, porque es cierto que ha habido alguna sospecha en algún vuelo anterior, ¿no? Uno también, bueno, muy conocido por los amantes del misterio es el Egypter, el 990, famoso porque, bueno, se estrelló en el Atlántico y las últimas palabras del copiloto fueron a los brazos de Alá me entrego. Y bueno, la investigación oficial dio muchos tumbos, primero intentó explicar las cosas de una manera, luego de otra, pero lo que es cierto es que en este caso concreto de la tragedia tan terrible de los Alpes, es la primera vez que el informe oficial no pone tapujos a la hora de decir que había una intencionalidad, un dolo por parte del copiloto a la hora de producir pues este desastre, ¿no? Y lo cierto es que el problema para mí es que lo veo difícilmente corregible, porque él intentó desde el principio ocultar sus problemas, es decir, el sistema funcionó, se le detectaron unas bajas, se le detectó un problema médico que le hubiera quitado la licencia, el problema ocular que tenía, y el problema es que él lo ocultó, que él rechazó el seguir los dictámenes que siempre se instauran dentro de la profesión, de que lo primero es la seguridad, lo primero son los pasajeros, el intentar, bueno, pues como muchos otros pilotos, que pues se muere un familiar y enseguida llaman para decir no pueden volar, o tienen que medicarse y hablan con un médico, no solo general o especialista, pero además con un médico aeronáutico que les diga, esta medicación que tengo que tomar es compatible con las bajas, ¿no? Uno, pues tú, Bruno, a lo mejor si tienes un problema en un tobillo, puedes seguir yendo a la radio, a lo mejor, pero sin embargo nosotros no podríamos desempeñar ese trabajo como pilotos, con lo cual, pues esa baja a lo mejor es más coercitiva que una baja para otros trabajos. Pero él lo evadió todo, lo evitó, y claro, cuando hay esa intencionalidad de evitar el sistema, pues yo en otras entrevistas o hablando con otros compañeros periodistas a veces lo he dicho, si a los servicios secretos se les cuelan espías y se les cuelan topos, si uno tiene la intención de burlar el sistema en lugar de trabajar con él, no sé yo cómo lo podremos evitar. Espero que en algún momento las entidades, las autoridades, pues hagan lo que encuentren una solución. A mí, desde luego, no me importará. Bueno, tú ya sabes bien que ahora ya vuelo poco gracias a que la gente compra las novelas, pero si en lugar de hacer 2 exámenes al año tengo que hacer 6, pues los haré, no hay ningún problema. Pero sería interesante que encontrara un medio de evitar eso. Aunque lo veo complicado, porque repito, creo que el ejemplo de los espías es bueno. Si los centros más altos de inteligencia del mundo a veces sufren eso, no sé cómo lo podríamos evitar en la aviación comercial. En este caso está claro que fue el copiloto quien tuvo la intención y fue el que creó el origen del terrible accidente. Pero en otras ocasiones, a veces los comandantes de vuelo pues tienen ciertas sospechas o ciertas dudas sobre que algo no está yendo bien. En cambio, todos los parámetros y todas las normas de la compañía se están cumpliendo y siguiendo esos parámetros y esas normas, el vuelo tiene que salir. Antes creo que se tenía en cuenta mucho la opinión del comandante antes de coger y pues eso, empezar a volar. ¿Hoy por hoy se tiene en cuenta la opinión del comandante o es más importante que se apliquen las normas de la compañía? Bueno, es una pregunta que tiene su lado oscuro, así dicha, formulada de esa manera. Vamos a ver, la ley resguarda en primer lugar al piloto al mando de la aeronave. Y además el piloto al mando de la aeronave responde en primer lugar respecto a la ley, antes que a la compañía. Una de las peculiaridades de este trabajo es que, por ejemplo, vosotros tendréis que hacer aquello que se os exija desde el punto de vista de vuestra compañía, de Onda Cero, ¿no? Pero, sin embargo, para nosotros lo importante es responder ante la ley y después ante la compañía. Y la ley defiende la figura del piloto al mando como aquel que puede tomar las decisiones incluso hasta fuera de la normativa. Por poner un ejemplo, si en un aeropuerto estuviera de noche, pero se pararan los motores y hubiera una emergencia y el comandante decidiera aterrizar en ese aeropuerto, aunque esté prohibido hacerlo de noche, o en un aeropuerto restringido, militar, nadie, no va a suponer un problema legal, ni él está en su potestad como piloto al mando, incluso si es necesario saltarse la ley vigente. Lo que sí puede ser cierto, y yo creo que como en todos los trabajos o la industria en general o en los últimos tiempos en casi cualquier cosa, pues que a lo mejor las presiones económicas de las compañías y demás han podido ser un poco más altas que en otros tiempos más, bueno, hace 20 o 30 años. Todos hemos oído las polémicas de combustible y racionamiento de combustible de algunas aerolíneas de bajo coste que han sido noticia y demás. Pero yo, si me lo permitís, preferiría pensar en ello de una manera un poco más optimista. Preferiría pensar en ello desde el punto de vista de que la normativa ha funcionado. Por ejemplo, hace un par de años, cuando saltó la gran polémica sobre esta compañía irlandesa que todos tenemos en mente, lo cierto es que la polémica llevó a que varios aviones aterrizaran con emergencia en el destino alternativo a su destino. Pero aterrizaron, no les pasó nada, ¿no? Que a lo mejor en otra compañía eso no hubiera sucedido porque hubieran llevado combustible, más combustible, y hubieran podido hacer unas esperas y aterrizar en su destino original. Bien, de acuerdo, pero la normativa funcionó. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, el comandante siempre tiene la potestad. Que puede estar un poco más presionado en estos tiempos en general, bueno, pues como yo creo que como vosotros y como en casi todos los trabajos, por gracia de la sociedad civil europea y americana y del primer mundo, la evolución económica es en cualquier trabajo, bueno, que pueden condicionar la evolución de ese trabajo. Y pasando de la realidad, la triste realidad de este accidente, a la ficción, la que presentas en tu libro, En Caja Negra, ahí mezclas la historia de este piloto con historias relacionadas con el mundo del misterio y con personajes cuyos nombres nos suenan un poquito. El de Sinesio Amorosa, parece una combinación de varios, ¿no? Sí, desde luego que sí. Es un pequeño homenaje a los grandes, a Sinesio Darnell y, bueno, a Pedro Amorós. Yo quería crear un personaje que, obsesionado por el fenómeno mediático que fue el programa Medianoche de Alés, que han querido para todos los que, como yo, tenemos un gran aprecio a la radio, pues este pequeño y triste investigador, que es un funcionario de una pequeña población del interior de Galicia, graba unas psicofonías y bueno, me pareció que, bueno, si grababa psicofonías, lo mejor era hacer un pequeño homenaje a estos dos grandes actores que ha dado este país y que tanto me ayudaron con sus libros y a la hora de preparar yo la novela. Y me pareció muy importante no solo eso, sino incluir otras cosas que yo creo que muchos otros amantes podrán disfrutar, como hablar un poquito de algunas cosas de las caras de Belmez o las grabaciones que hizo el propio Germán de Argumosa de psicofonías en esta tan increíble localidad. Y bueno, yo quería rendir un pequeño homenaje a ese misterio y a esa parapsicología española, y esas dos historias, la del parapsicólogo que graba estas psicofonías y la del piloto de línea aérea, pues aunque no lo parezcan, se mezclan al final de la novela en una colisión argumental que yo espero que sea una sorpresa para todos los lectores. No vamos a desvelar cuál es la sorpresa para nuestros oyentes, para los futuros lectores de Caja Negra, pero todo tiene que ver mucho también con ese mundo del misterio que tú mencionabas, con ese mundo de las psicofonías y también con el mundo de Galicia, que tan importante ha sido, ¿no? Sí, igual que hablábamos al principio, buena parte de ese misterio que el lector irá descubriendo como en una novela negra, a través de determinados elementos y pistas que se van dando, tiene sus raíces en Galicia y en la mitología celta, que para mí es tan cercana y que también, del mismo modo en que se hace el homenaje a los investigadores Sinesio Darnell y Pedro Amorós, pues también yo lo hago en la novela a ese misterio, a esos misterios y esas tradiciones gallegas que me parece que es un deudo, ¿no? A veces me lo han preguntado en otras entrevistas y siempre digo, Stephen King, quizá el 80% de sus novelas transcurren en Maine y no nos damos cuenta a lo mejor porque nos es extraño. Pero bueno, él siempre ha defendido su tierra y su patria. Yo creo que un poquito al menos lo debemos intentar, porque tenemos muchas cosas que agradecer a la cultura que nos rodea y que nos enseña, que si no no nos hubiéramos convertido en escritores los que lo somos. Así que es importante, yo creo, el reflejarlo también en nuestras obras. Historias que se entrelazan, has hablado de Galicia, pero también hay un protagonista importante dentro de las historias, que es un japonés que nos recordará a uno de los pasajes que en su momento hizo Cebrián, pero que en tu novela, pues este personaje se llama Takeda Kawo. Pues sí, me hace mucha ilusión que digas eso, porque tú sabes bien que a mi querido Cebrián lo escuché muchas veces y todavía recuerdo haberlo escuchado hablando de Issei Sagawa, el caníbal japonés. Y bueno, me pareció que esa tercera historia, aparte la del piloto y el parapsicólogo, pues era la última pata que le faltaba a mi taburete para completar una novela interesante desde el punto de vista argumental, que llevara esa sorpresa final, a ese gran final inesperado. Y lo cierto es que el caso de Issei Sagawa es sorprendente. Un estudiante de lenguas en el París más elitista de la Sorbona, y enamora de una compañera de clase y la termina no solo asesinando, sino descuartizando y comiéndosela, y de una manera terrible. Y lo más increíble es que ese hombre sigue vivo y está libre y no ha pasado ni un solo día de su vida en la cárcel. Por relaciones diplomáticas, porque tenía, importantes, de una manera que fuera un poco elegante, que tenía buenas agarraderas para evitar todos esos problemas, acabó extraditado a Japón, y de hecho se ha hecho medio famosillo en Japón, haciendo películas pseudoeróticas cercanas a la pornografía, con actrices europeas y altas y rubias parecidas a la pobre chica que asesinó en París, y bueno, tanto es que debo decir que uno de los países con los que estamos ultimando la traducción es Japón, y lo que nos dicen los editores japoneses es que uno de los elementos claves de Caja Negra de la novela de cara a la traducción y a la venta en el país es el aire de misterio y interés que envuelve a la figura del caníbal japonés de Issei Sagawa. Tras Los Lobos del Centeno, tras Sur, tras Ronin, llegará este nuevo trabajo, este nuevo libro de Francisco Narla, Caja Negra. Sobre ese libro, sobre esa novela, hemos hablado esta noche en La Rosa de los Vientos. Francisco Narla, un fuerte placer. Un beso. Un abrazo, gracias por llamar. Homme de souffrance, pourquoi ce charme et tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Con esa canción hemos ilustrado en muchas ocasiones la sección Un Mundo Feliz, una sección que nos habla de las mentiras, de los engaños que hay en el mundo. No son pocos, y durante toda esta temporada, en esa sección, hemos recordado algunos. Este año descansamos un poquito con esa sección, a veces solo tienen que permitir la empatía, a veces revienta, pero en ocasiones también hablaremos de ese mundo que no nos dice la verdad, del mundo también de los agentes oscuros, y agente oscuro ha sido lo que siempre nos ha presentado al final de su sección Fernando Rueda. Y esta noche vamos a recordar uno de esos agentes oscuros, también con sonido francés, un agente oscuro llamada Fifi, con Fernando Rueda. Vamos a hablar de Marie Silbert, que llevaba en su sangre la mitad del ADN de un inglés y el resto de una letona. Era una chica guapa, con mucho carácter, y cuando se enfrentaba a un problema lo resolvía con las cualidades personales que tenía a su alcance. La Segunda Guerra Mundial la pilló en Francia, donde, sin conocerse vínculos con la resistencia, nunca negó su ayuda a los miembros del bando aliado. Así ocurrió con un piloto inglés que huía de las tropas alemanas y luchaba por regresar a Inglaterra. Marie le ayudó a huir, pero el piloto se mosqueó con ella. Al regresar a su base y explicar su huida, señaló que la chica podía ser perfectamente una espía alemana, pues su apariencia era mucho mejor que la de la inmensa mayoría de las chicas francesas. Incluso llegó a explicar que era una mentirosa compulsiva. El servicio secreto inglés reaccionó inmediatamente y ordenó investigarla. Ante su sorpresa, descubrieron que los comentarios del piloto eran erróneos, debidos al fuerte carácter de la chica. Les gustó tanto que la reclutaron y la hicieron regresar a Londres. Allí le explicaron cuál deseaban que fuera su peculiar misión. La Special Operation Executive se encargaba de formar a espías para enviarlos a terreno ocupado por los nazis. Eran hombres especiales, con unas cualidades y formación que les debían permitir sobrevivir mucho tiempo en territorio hostil sin ser descubiertos. Pero había un tipo de arma contra la que no se podía inmunizar a ninguno de ellos: el amor. Así que la encargaron relacionarse con los agentes antes de enviarlos al extranjero para ver si eran capaces de mantener la boca cerrada sobre su trabajo secreto. Marie pasó a ser la agente Fifi. Cada vez que el servicio de espionaje iba a mandar a un agente a Europa, le daban unos días libres de relax y le pasaban a Fifi su contacto para que en hoteles o bares ligara con ellos. La agente oscura se hacía pasar por una periodista francesa que trabajaba en Inglaterra. Estaba sola y no deseaba que ningún hombre que pasara por su lado no se fijara en ella. Conseguía que los espías se acercaran, convencidos de que sus encantos resultaban arrolladores para ella, que aunque era distante en un primer momento, conseguía atraer toda su atención. El tiempo pasa mucho más rápidamente durante una guerra y las etapas de una relación se queman aceleradamente. Para conseguir ligar con ella se hacían los interesantes y algunos no podían evitar presumir de la misión que iban a cumplir. Los espías no lo sabían, pero en ese momento su misión estaba a punto de acabar. Alguno, como un belga, tras hacer el amor con Fifi, le contó tantos detalles de su misión que el servicio secreto no tuvo más remedio que despedirle. Marie cumplió a las mil maravillas con su trabajo durante la guerra y al finalizar lo dejó. Desde la Unión Soviética la indemnizaron años después por un robo en su casa de Letonia y montó en Inglaterra una organización protectora de animales. Entre perros fieles, acabó su vida en 2007. Llegado al final de este primer tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Es el tiempo para las noticias, para ponernos al tanto de la actualidad y de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un tramo espectacular que tenemos por delante en La Rosa de los Vientos. Vamos a recibir a Lorenzo Fernández, a Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio, hablándonos de tres lugares, de tres pueblos y de tres zonas casi perdidas, pero en las que ocurren cosas verdaderamente extrañas. Tibisa, La Musara y Marmellar, es el Triángulo Maldito. de la costa tarraconense. Hablamos sobre este asunto esta noche, sobre el triángulo maldito en las crónicas del misterio, en historias de la historia, con Javier Sanz, que nos habla sobre un episodio que protagonizó, muy desconocido, que protagonizó John Fitzgerald Kennedy, el que fuera presidente de los Estados Unidos, que fue asesinado por Lee Harvey Oswald. Sobre ese episodio desconocido, sobre ese coco que salvó la vida de JFK hablamos esta noche, pero ahora mismo vamos a recibir a uno de los hombres, a uno de los colaboradores, el colaborador que más tiempo lleva en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Ese es el clásico entre los clásicos, My Way, cantado por Paul Anka, el primero que interpretó esta canción, un auténtico, aunque suene así de bien, himno a la rebeldía. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, but more. Y el clásico entre los clásicos aquí en La Rosa de los Vientos es José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Muy buenas, Bruno. Silvia, ¿cómo estáis? Buenas noches, un placer tenerte aquí en agosto, está pues, genial. Igualmente. Esta es una canción de cine en todos los sentidos. Pues sí. No solamente está en el cine, sino que es una canción de cine My Way. My Way, a mi manera. Yo, desde luego, me siento muy retratado en esta canción, menos en el principio. Eso de que dice que el final está próximo y que va a caer el telón, bueno, pues no. Pero todo lo demás sí, porque evidentemente es una vida larga. Como dice la canción, pues tengo lugar de arrepentirme, pero no me arrepiento de nada, aunque también he mordido cosas que no me podía comer, como dice la canción, y sobre todo en esa estrofa casi al final, donde dice: he dicho todo lo que quería decir y no he querido vivir como los que viven arrodillados. Me parece que eso es. Esa es la frase, ¿verdad? Esa es la frase y me parece que eso es sensacional. No vivir arrodillado, algunos dirán, bueno, pero es que es muy difícil en los tiempos actuales. Ya, bueno, pero hay que intentarlo. Claro, eso es, hay que intentarlo. No siempre se consigue. No, yo además te he visto un brillo especial en los ojos cuando has empezado así a escuchar un poco. No sé si te evoca pues, algo muy especial. Bueno, pues seguramente algo muy especial, porque bueno, Paul Anka es el cantante de mi niñez, de mi primera juventud, ¿no? Diana, bueno, pues cuando los chavales íbamos a bailar los guateques, ¿verdad? Pues ahí estaba Diana, y estaba Elvis Presley, luego el Dinámico, ¿no? Pero Paul Anka era una cosa especial. Y esta canción, que no es absolutamente original, porque él la llevó a América de un original francés y se la dio después a Frank Sinatra, que la convirtió en ese éxito descomunal que todos conocemos, ¿no? Pues es una canción que, como digo, retrata bastante, a lo mejor la vida de cualquier persona, pero de luego la mía, seguro. Paul Anka y Frank Sinatra, conocemos esta canción por la versión de Frank Sinatra. Sí, más, sí. Los dos son muy cinematográficos, ¿no? Pues sí, hombre, Paul Anka ha hecho incluso bandas sonoras como la del Día Más Largo, y ha aparecido en distintas películas. Cuando era un chaval, los americanos hacían películas con los teen idols aquellos, pues uno de ellos, desde luego, fue Paul Anka. Esta canción y esta interpretación también evoca, has mencionado, algunos de los primeros momentos en el cine. Uno se imagina, ¿no?, el cine de verano, que ahora está resurgiendo con sí, la tecnología, evidentemente, nos lo contabas el otro día en el programa, pero el cine de verano ha sido muy importante en tu vida y en la vida de todos los cinéfilos. Naturalmente, cómo no. Hemos vivido una época en la que en el verano pues nos íbamos al pueblecito, a la playa, donde fuera, según las posibilidades de cada uno, y allí había un cine de verano. y a veces incluso dos, esos cines a los que no había que llevar la sillita plegable, pero casi, ¿no? Yo desde luego tengo un recuerdo muy entrañable del famoso Cine Imperial Cinema, que se llamaba así, de Benalmádena, de Arroyo de la Miel, ¿no? En aquel solar donde corrían las lagartijas por la pantalla y olía azahar en la noche donde veíamos programas dobles, ¿no? Bueno, son recuerdos extraordinarios. Han desaparecido esos cines por la especulación inmobiliaria, por supuesto. Antes apareció todos los cines, ahora solamente están en centros comerciales y son de verano cuando enchufa muy fuerte el aire acondicionado, nada más. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay un cierto resurgimiento, ¿no? En casi todas las capitales y en muchos pueblos, pues se busca la terraza, la azotea, al lado del río, donde sea. El otro día hablábamos aquí en Madrid, pues en el propio ayuntamiento, en el patio ese de cristales del ayuntamiento, donde sea, donde se pueda, pues vuelve el cine de verano, vuelve por lo menos el cine en verano, ¿no? Con unas programaciones estupendas, a precios yo creo que más asequibles que en la temporada, y bueno, pues para que todo el mundo podamos seguir al cine. En los pueblos, de todas formas, es un reclamo, porque claro, es a la hora de juntarse la familia, cuando, sobre todo de noche, ¿no? Sí. Que es cuando se está más fresquito, se está más a gusto, ahí es una forma de reunirse total y absoluta. Efectivamente, así es, pues el cine de verano, claro que es para toda la familia, ¿no? Para los novios, ¿verdad? Y para la familia entera. En este cine que os digo de Benalmádena hacían hamburguesas y bocatas, y si no, pues te la llevas de casa. Muchos de nuestros oyentes te conocen porque te gusta el cine de todos los sitios. Parece que el norteamericano es el que tiene más fuerza en la taquilla, pero una de las cosas que aquí siempre has promocionado, que el cine no solamente es presupuesto. Bueno, hace falta presupuesto para hacer las cosas bien, pero no solamente son millones y millones, decenas o cientos de millones los que hace falta para hacer buen séptimo arte, ¿no? Naturalmente que sí. A veces se hace cine con muy poquitas pesetas, iba a decir, con muy poquitos euros o muy poquitos dólares, ¿no? Es cuestión de talento y es cuestión también de esas cinematografías en las que la industria no está tan desarrollada como la americana, donde tienen que arreglarse, bueno, pues con poco dinero y con mucho ingenio y con mucho talento. El cine americano, bueno, pues tiene de todo. Hay películas americanas espléndidas, maravillosas, que además recordamos y recordaremos toda la vida, pero el cine iraní, el cine francés, el cine yugoslavo, el cine canadiense y el cine de Taiwán son también cines importantes. Y muchos oyentes te conocen por eso, pero te conocen también por tu fascinación por el cine francés. Quizá los hermanos Lumière dejaron una herencia que todavía sigue viva hoy, ¿no? Los hermanos Lumière no solo inventaron el cine, sino que inventaron todas las clases de cine: el cine cómico, el cine de terror, el documental, el cine romántico. Y bueno, lo hicieron todo sin saberlo ellos, porque los hermanos Lumière no tenían ni idea. Es más, pensaban que eso era una atracción que iba a pasar de moda y que no tenía ningún futuro. Vaya vista la que tuvieron, ¿no? Bueno, de ahí al cine francés actual hay todo un camino, claro. Pero quizá pues porque en esa primera juventud mía, cuando el cine cambió un poco, pasó de ser un cine solamente de argumento a ser un cine de autor, pues ahí estaba el cine italiano, el neorrealismo, desde luego, y el cine francés, la nueva ola, la nouvelle vague del cine francés, a mí me descubrió una manera distinta de hacer cine y esa manera me fascinó, y de ahí viene desde luego ese interés, esa, en fin, fanatismo casi, yo diría, que tengo por el cine francés, cuando es estupendo, que también hay cine francés malo, claro. Y lo que y la cine gente norteamericano, bueno, lo decías Orson Welles, ¿no? Claro, evidentemente. Claro. Orson Welles y Woody Allen. Claro, claro. El gran cine americano no se acaba nunca. Y lo que la gente a lo mejor desconoce más es tu faceta de director de cortometrajes, porque en tu juventud empezaste incluso en Sevilla y sí, es verdad. La andadura. Yo vivía en Sevilla y fundamos un grupito de cine, como se hacía entonces, el germen de una productora sin mayores pretensiones, pero sí que hicimos, pues, yo creo que 8 o 10 documentales. Antes de trasladarme a Madrid, aquí hice algunos y luego ya después entré en una faceta profesional muy distinta que no me dejaba realmente espacio para eso. Después llegó la oportunidad de la crítica, a la que me he dedicado pues 40 años, 42 llevo, ¿no? Y bueno, pues siempre queda un huequecito ahora y hemos vuelto a producir un par de cortos y alguno más que tengo en cartera. Es que es apasionante el cine. Claro, Silvia. Es genial. La crítica, quizá por lo que te conoce la gente más, la crítica es todo un género literario. Pues yo aspiro a que así sea, realmente, cuando la crítica tiene el fundamento, yo diría que didáctico o pedagógico, ¿no? La crítica no es nada si no sirve para que el lector, el oyente, el espectador pueda extraer de esa crítica sus propias conclusiones y pueda conocer las bases, los fundamentos de la obra a la que se refiere, tanto la crítica de cine como la literaria, como la de teatro, cualquiera. La función del crítico es desentrañar esas claves y entregárselas al espectador. espectador, al lector, para que él elabore a continuación su propia crítica. Cuando muchas veces se oye que los espectadores y los críticos no están de acuerdo y tal, pues muy bien, así es como debe ser. El crítico no tiene que imponer su opinión absolutamente, tiene que dar esas claves, esos instrumentos, para que el oyente, el lector, el espectador, elabore después su propio criterio. Pero la palabra crítica ya de por sí tiene lingüísticamente unas connotaciones negativas en absoluto. Una crítica puede ser positiva y una crítica puede ser negativa. Claro que sí. Llevar algo a la crisis, que es donde está en la raíz del término, significa hacerlo despertar, hacerlo levantar y hacerlo evolucionar. Y cuando tú te enfrentas a una crítica, ¿cuál es el proceso? Bueno, pues lo primero que hago, naturalmente, después de ver la película y tomar alguna nota generalmente, porque a veces nos enseñan las películas con tanta anticipación que en el estreno ya uno ni se acuerda, ¿no? La primera referencia es el director. La obra de arte no existe sin su creador, y situar a ese creador, a ese director de cine, en este caso, en su momento y dentro de su obra, me parece fundamental. Yo creo que es la primera herramienta para que después el oyente, en este caso, pueda saber de qué cosa estamos hablando, ¿no? A continuación, yo trato de desentrañar dentro del argumento, pues, cuáles son los momentos más importantes, qué es lo que tiene trascendencia, no solamente lo que pasa, sino qué significa lo que está pasando, ¿no? Y por último, pues a lo mejor también son de interés los aspectos técnicos, ¿no? Hay películas que tienen tan buena fotografía que no hay más remedio que destacarlo, ¿no? O tan buena banda sonora, en fin, aunque esos elementos no deben nunca destacar por sí mismos, sino integrarse en el todo, ¿no? Pero cuando eso sucede, pues hay que decirlo también, ¿no? Y yo creo que ese es el fundamento de la estructura de una crítica de cine o de cualquier otra Y en la parte final, lanzar el aguijón si es necesario. Efectivamente, sí, Un aguijón venenoso, un aguijón sí. También que sea, pues, amoroso, ¿no? Claro, porque ese discurso de la crítica se puede concluir de alguna manera, ¿no? Y esa conclusión sigue siendo lo mismo, una opinión que trato de que sea, bueno, relativamente fundamentada, pero que sigue siendo una opinión más que se comparte con el resto de los espectadores. Nosotros, desde luego, tenemos verdadera pasión por tus críticas, y yo creo que ahí tú, al elegir ser crítico, fusionaste tus dos profesiones, la de profesor de literatura y la del cine. Y entonces yo creo que por eso nos regalas unas críticas tan literarias y tan estupendas, porque bueno, en el fondo es que eres muy buen escritor. Muchas gracias. En cualquier caso, no puede la forma estar por encima del fondo. Es decir, que lo importante es lo que se quiere decir, ¿no? Bueno, pues no lo sé. Es verdad, yo me he dedicado a la enseñanza durante también, pues, 40 años, pasándolo muy bien, la verdad, porque la educación, claro, tiene que ser una vocación, y en mi caso sí lo era también desde pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estaba dando clase a chavalotes y a gente mayor, porque teníamos gente en los turnos de noche donde, bueno, pues iban ahí a hacer cualquier cosa de todo, ¿no? Hasta he tenido una clase de imagen, era una optativa de secundaria que había imagen, y ahí iban chavales jóvenes que en principio tenían cierto interés por el cine también y por la imagen, y bueno, no sé si alguno me estará oyendo y estará preparando sus armas como director, como cualquier otro aspecto del cine, ojalá haya sido así. Ojalá. La educación ha sido, y es muy importante, hay mucho mito sobre la educación, ¿no? Anteriormente la educación era muy buena y ahora es muy mala, seguramente en cada época se ha dicho eso, pero la educación va progresando y va siendo mejor, ¿no? Sin ninguna duda, y sobre todo va teniendo además unos instrumentos que según se van adaptando a las necesidades, no de los profes, sino de los alumnos, que es lo que hay que pensar siempre, pues va mejorando indiscutiblemente. Lo que sucede es que la educación, el oficio del maestro, realmente es difícil. Es, si no diría yo que 100% vocacional, desde luego hace falta, porque no es un oficio fácil, ¿no? Se trata de transmitir saberes. Pero sobre todo, en mi caso, lo que yo intentaba también es transmitir aptitudes, es decir, hacer que los alumnos encontraran también su camino, su posibilidad de seguir después cuando esas clases y cuando esos cursos terminaban. Y cuando, por ejemplo, te pones en el aspecto de profesor haciendo las críticas cinematográficas, ¿qué te gustaría? ¿Que vieran los que te oyen o los que te leen? No estoy muy seguro de eso. No sé, bueno, pues quizá un poco el resumen de todo lo mismo, ¿no? Así que si fuera una clase, sería menos doctoral seguramente. Trataría de que esa gente, esos que me oyen, esos alumnos en este caso, vieran la película conmigo y pudieran después desentrañar esas mismas claves, estar de acuerdo o no, naturalmente, pero siempre dándoles los instrumentos para que ellos elaboraran su propio criterio. ¿Pero qué directores son los que ahora están haciendo cine que te gustaría que la gente los los viera. El otro día nos dabas una cifra, no llegaba a dos películas al año. Sí. Es decir, esto quiere decir que uno o dos directores son los que se ven. Si la gente tiene que elegir en el año que viene, en la temporada que viene, ¿qué le recomendarías? Al margen de que no vean Terminator, Genesis y que no vean alguna otra. Sí, bueno, ¿no? Esas que las vean en el ratito de esparcimiento, ¿no? Porque naturalmente no se puede evitar, no se puede prohibir y además no es deseable. Vayan a ver lo que les dé la gana, claro. Pero hombre, yo creo que hay pues esas grandes figuras. Es muy difícil citar algunos pocos. Estoy pensando ahora mismo, cuando llega ese cine americano, se pueden ver estas películas de entretenimiento, estos circomatógrafos, como yo digo, que se organizan, ¿no? Pero bueno, pues ahí está Scorsese, ahí está Woody Allen, ahí están los nuevos directores americanos de las nuevas jornadas, porque no solo el cine americano son los directores veteranos, ¿no? Y yo diría que sobre todo el cine europeo. Europa es la clave de nuestra civilización. Estamos viendo en estos días las dificultades de Grecia, dificultades económicas, pero es que es impensable que un país como Grecia, que es la cuna de todo lo que vivimos actualmente, la cuna de nuestra civilización, de nuestra democracia, pueda tener unas dificultades que la echen de Europa. Eso no se concibe, ¿no? De cualquier manera, entiendo también que la cultura de un ciudadano español tiene que admitir también y tiene que asumir la cultura europea. El cine europeo está tan lleno de grandes acontecimientos, de cosas tan cercanas, tan diferentes, que desde luego es imposible prescindir de esas cinematografías. Grecia además es la cuna del pensamiento, el cine es pensamiento también, no duda, solamente es unir escenas y mostrarlas al público y hacerlo bien, que evidentemente hay que hacerlo, pero sí transmitir un pensamiento, una idea, ¿no? Pues no me cabe la menor duda, ¿no? Hay ese cine que es solamente argumento, solamente una historia, de todas se puede aprender, desde luego, pero bueno, pues esas películas estamos muchas veces prendidos en ese argumento también. El gran cine no tiene por qué ser siempre de tesis, pero ese otro cine que cada vez que sucede esa película nos aporta conocimiento, nos enseña, nos hace progresar, nos hace avanzar en nuestra personalidad, eso me parece que es un regalo que tenemos en la cultura actual. ¿Crees que el cine español va por buen camino? Pues va por el camino que le dejan en principio, pero yo creo que sí. Es decir, el cine español, fijaros qué momento de crisis tan grande, ¿no? Nos hemos quejado tantas veces del aumento del IVA, que ha dinamitado realmente pues muchas producciones, porque el IVA, este IVA del 21% afecta a todos los sectores del cine y para todos es un problema muy grande. Y sin embargo, el cine sobrevive. El cine trae películas enormemente taquilleras. Los 8 apellidos vascos, por ejemplo, con crisis o sin crisis, lleva a millones de espectadores al cine, ¿no? Y hay cineastas jóvenes, hay incluso productores que se dedican al cine de los jóvenes, ¿no? El Festival de Málaga, por ejemplo, aunque a mí realmente no me gusta mucho que esté tan dedicado a los nuevos directores, pero es un ejemplo de cómo surgen nuevos valores. Se estrenan a lo mejor allí 10 películas. Bueno, de las 10, 5 van a llegar a la taquilla y van a llegar en buenas condiciones, ¿no? Y yo creo que esas películas y esos directores demuestran que el cine está por encima de la crisis y el cine español, desde luego, está vivo. Además de por las críticas, los oyentes te conocen también por el Super 10 semana tras semana haciendo la lista. ¿Cuáles son los factores? Siempre decimos aquí, con todos los factores en juego. Bueno, sí. ¿Cuáles son esos factores y cómo los valoras? Pues esos factores son, primero, la taquilla, que influye mucho. Tantas veces decimos película de la semana. Yo sé que esa película de la semana no es de gran calidad, pero es que ha ido mucha gente a verla. Y ese factor, naturalmente, hay que tenerlo en cuenta. Después, la opinión de los críticos. Bueno, pues reflejada a través de múltiples manifestaciones, y luego la propia redacción del Super 10, nos juntamos los 4 o 5 que andamos siempre ahí al retortero, y entre todos esos sale, bueno, pues una clasificación que es numérica, que depende, bueno, pues de una valoración y de una una valoración de los diferentes aspectos que estamos comentando, y de ahí sale pues una clasificación que es absolutamente decente y honesta. Es decir, ahí no interviene nadie, nadie hace trampas. El gran Super 10 de toda la temporada, de todas las temporadas, es una película española, además. Pues hombre, sí, este año La Isla Mínima, claro, ha sido un exitazo descomunal. Para que algunos digan, del cine español. No, pues efectivamente, una película de argumento, realmente, es un thriller donde pasan muchísimas cosas, pero una película que tiene su tesis, donde hay, yo creo que muchos aspectos que estudiar, que entender, entender y que, bueno, descifrar, y sobre todo una película taquillera además. O sea que es que lo ha tenido todo. Eso demuestra lo que decía hace un momentito, que el cine español está muy vivo. No, y es que el Super 10 además nació en 1991. Pues sí, efectivamente. Nació con Turno de Noche, junto con La Crítica, yo creo que sí, también son las dos más veteranas. Claro que sí, además a Juan Antonio le gustaba tanto el Super 10, que era un divertimento, ¿no? Al final del programa, bueno, pues como ahora, exactamente igual, ¿no? Y sí, nació dentro del programa, naturalmente, y ahora sigue en el programa, también está en Internet, en la web del Super 10, y bueno, pues y en Facebook y en Twitter, y bueno, pues lo típico en todas partes. 23 añazos, es muy jovencita. Sí, y sí. Que va a seguir aquí en La Rosa de los Vientos. Espero que sí. Por supuesto que sí, con algunas críticas. Tomamos un pequeño descanso, pero hacemos muchas más cosas sobre cine y seguimos viendo y disfrutando lo que es lo que tiene que hacer la gente, ¿no? Hombre, naturalmente, el cine es para disfrutar. Y yo diría que incluso cuando se pasa un mal rato, ¿no? Porque esas películas a lo mejor tan densas, tan dramáticas, ¿no? La gente dice, no, es que yo voy al cine a pasar el rato, no voy a... Bueno, pues también, efectivamente, pero oye, no pasa nada. También se leen novelas, libros y poemas que no son precisamente la alegría de la huerta, ¿verdad? Y no todo va a ser muy divertido. A veces se pasa un mal rato en el cine, claro que sí. Antes has dicho que haces los cortometrajes, que estás ahora con algún proyecto y en algún momento dado te has quedado con ganas de poner en marcha un largometraje. Hombre, ganas tiene uno, ¿no? Pero también se conoce la realidad, eso que decíamos antes, de morder demasiadas cosas que no se pueden masticar, ¿no? No, el largometraje es una aventura realmente importante. No se puede hacer con nada de dinero, hay que hacerlo, bueno, pues alguna aportación, el crowdfunding este que está tan de moda ahora está bien, pero quizá es un empeño, y sobre todo me parece que es más cosa de juventud, ¿no? El cortometraje es un esfuerzo grande. Voy a ver si hago un corto y con eso tengo bastante. Y nosotros tenemos bastante y mucho, además, disfrutando contigo, hablando de cine, hablando del séptimo arte, el arte de los artes, que es el mundo del cine. José Manuel, y como siempre, un placer disfrutar de tu arte, del séptimo, del octavo, del noveno, del sexto, del quinto, de todos los artes. No, muchas gracias a vosotros, Silvia, Bruno, porque estar aquí, de verdad que es un placer auténtico. Y para nosotros. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, I've loved, laughed and cried, had my fill, my share of losing, and now as the tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, don't knock me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say all the things he truly feels, and not the words of one who feels. The record shows I took the blows, but I did it my way. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Vamos a descubrir historia, historia desconocida, historia curiosa, historia también que se puede criticar, porque el personaje, la verdad es que se ha hecho una geografía con él, y a veces no todas las geografías son verdaderamente justas y objetivas. Ese personaje del que hablamos es John Fitzgerald Kennedy, y lo vamos a hacer y lo vamos a tratar, como siempre, en esta sección, como todos los días y como todos los sábados, en esta sección con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas. Digo que las geografías no todas son verdaderas, ¿verdad? Y todas, y la historia nos ha mostrado que a veces hay episodios y letra pequeña que se nos oculta, ¿no? Y primero porque la historia no es una ciencia exacta, ¿no? Primero, muchas partes de la historia se oculta, determinados personajes, otras apenas saca lo que interesa nada más, y un poco muchas veces están distorsionadas por quien las escribe. Entonces, un poco, digamos, todo hay que ponerlo en cuarentena, y son relativas. Cuando no, el personaje se reinventa a sí mismo también. Efectivamente, o lo reinventan, ¿no? En este caso es un poquito de todo, ¿verdad? Porque uno puede tener la voluntad, pero si quien te escucha y a quien te estás dirigiendo no la tiene y no te sigue, pues es imposible, ¿no? Claro, también depende del interlocutor al que diriges, ¿no? Que puede tener ya una historia o una película hecha en su cabeza, y poco más de lo que le puedas contar va a hacer que cambie, y me es un personaje como John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Ese es el protagonista de esta noche, una de las historias desconocidas sobre John Fitzgerald Kennedy, que no está en ningún sitio porque a partir de comienzos de los años 40 la eliminaron de todas las fotografías. Es que tuvo una hermana, pero al padre no le gustaba mucho la hermana, los hermanos no le gustaba mucho porque la hermana pues tenía sus cosas, y le hicieron una lobotomía y murió recientemente en Nueva York, y todo el mundo ocultó y cayó la existencia de esta chica, de Rosemary. También hay una historia muy desconocida, es que Joe Senior, el padre de John Fitzgerald Kennedy, tenía muy claro su objetivo, que era convertir a sus hijos, en este caso era John Fitzgerald Kennedy, en presidentes del gobierno de Estados Unidos, y para eso tenían que entrar en el ejército. Claro, que a Fitzgerald Kennedy, como era y miedoso además, y que tenía una salud aparentemente frágil y que luego no quería, pues hubo que forzarle un poco. El padre sacó la billetera y lo admitieron finalmente después de no pocos intentos en el ejército, y tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo en esa Segunda Guerra Mundial, lo tuvieron que echar del ejército porque se lió con una alemana del bando de Hitler, pero al margen, y mientras todo esto ocurría, protagonizó un episodio que ahora vuelve a ser actualidad, ¿verdad? Sí, bueno, esa historia es, además se condecoró a Kennedy por esta historia. Digamos que a lo mejor no da mucho de sí la historia como para una condecoración, pero como tú dices, como estaba todo, era un camino que estaba preparado, esa condecoración le daba, digamos, un plus, ¿no? Y como tú dices, tuvo que alistarse en el ejército. La mala suerte es que le pilló en ese momento la Segunda Guerra Mundial. Entonces Kennedy estuvo, se lo enviaron al frente del Pacífico, y allí prestaba servicio al mando de una patrullera que recorría el océano, que la misión era interceptar los barcos de japoneses que llevaban, transportaban suministros y tropas por las islas, y un poco parar todo este convoy que te digo, intercambiaban soldados y tropas en todas las islas. Entonces, una noche el 2 de agosto de 1943, ya es una noche bastante oscura, muy poca visibilidad, un barco japonés, un destructor, impactó contra la patrullera de Kennedy y la destrozó en aquel momento, y los 13 tripulantes cayeron al agua. Dos de ellos murieron por el impacto, otro quedó gravemente herido, y estuvieron toda la tripulación, los 11 que quedaban vivos, durante varias horas agarrados a los restos de la embarcación, sin saber tampoco qué hacer, porque habían quedado allí en las costas de las islas Salomón, hasta que Kennedy decidió pues que nadando llegar a alguna isla. Y después de recorrer 5 kilómetros llegaron a una pequeña isla que no ofrecía más que algún coco. Entonces vieron que allí no podían resistir mucho tiempo y esperar un rescate. Así que Kennedy decidió volverse a echar al agua e inspeccionar un poco el resto de islas, a ver si había alguna mayor que tuviese agua dulce y algo más de comida. Entonces consiguió otra isla que ofrecía todo eso. Trasladaron allí el resto de la tripulación. Y fueron siguiendo investigando por allí hasta que se encontraron con dos nativos de las Islas Salomón, que se llamaban Kumana y Gasa. En un principio se asustaron porque tanto unos como otros pensaban que podían ser japoneses, hasta que se dieron cuenta que no, porque además estos dos nativos trabajaban para los aliados en una especie, digamos, de guardia costera, por decirlo de una forma civil, que lo que hacía era recorrer las islas para informar a los aliados del movimiento de las tropas japonesas. Entonces, después de reconocerlos y demás, les ofrecieron pues la poca comida que tenían, encendieron un fuego porque los americanos no sabían, bueno, aquello de los dos palitos frotarlos no sabían, pero claro, tampoco se entendían poco más porque no sabían inglés con señas, con signos. Entonces, que no sabía cómo hacerles mostrar que lo que necesitaban era que avisasen para que lo rescatasen. Entonces, en un coco, y con una pequeña navaja, lo que hizo fue grabar un mensaje para que lo llevase a los aliados y enviasen el rescate. Y esto era muy peligroso para los nativos, porque aparte de recorrer por allí todas las islas en aguas que estaban continuamente infestadas de japoneses, claro, llevar un mensaje en inglés para que los rescatasen. Bueno, así que tuvieron que un poco esquivar las tropas japonesas y llegaron hasta la base y consiguieron con el mensaje grabado del coco que les rescatasen a los 11 que quedaban vivos. Y aquí es donde se le concedió a John F. Kennedy una condecoración. ¿Y a los nativos les condecoraron también o no? No, los nativos simplemente pues tuvieron un reconocimiento pues digamos meramente local. Es verdad que en el año 61, cuando nombraron a Kennedy presidente de Estados Unidos, les envió una invitación y los billetes, pero las autoridades locales pensaron que, claro, no quedaba bien en la foto, ¿no? Exacto, pero la foto no quedaba muy bien, se dio la excusa de que no hablaban inglés, y entonces envió otra persona en representación de ellos, pero tengo un poco de hipocresía, ¿no? Porque la invitación era por ellos, como agradecimiento. Es verdad también que se cruzaron, hay algunas cartas se cruzaron entre ellos y Kennedy, pero poco más. La verdad es que ahora que decíamos que no quedaba bien la foto, es que Kennedy estudiaba todas las fotos, fue un auténtico genio del mundo de marketing. Por eso le vemos bien en todas las fotos. Todas están perfectamente cuidadas, estudiadas. Por eso siempre sale sonriente y siempre sale perfecto. Nada es casualidad. Y en Kennedy, menos. La única casualidad que hubo fue la de esa bala. Fuera cual fuera y viniera donde viniera, la que acabó con su vida. Y eso sí fue verdaderamente terrible en noviembre del año 1963. Pero antes se protagonizó un montón de episodios, algunos desconocidos, como este que nos ha contado Javier Sanz, y otros perfectamente conocidos. Javier, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Perfecto. Cuida con los cocos. Adiós. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. This is coming. Estamos ya en nuestras crónicas del misterio con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal. Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hacemos? ¿Ruta de qué tipo? Vamos ahí a... por la zona catalana. Vamos a hacer una ruta en busca que vosotros la habéis hecho y vamos a viajar al Triángulo Maldito, al Triángulo de los Pueblos Malditos que conocéis a la perfección porque habéis tenido experiencias, habéis buscado qué había de real y qué no había de real en La Musarena, en Marbella, en Tibisa. Una zona, vamos a situarla primero geográficamente, en el interior de la provincia de Tarragona. Estamos en el interior de la provincia de Tarragona, es la zona montañosa, donde hasta hace prácticamente 60 años se repartían una serie de pueblos con unas vistas maravillosas en un entorno verdaderamente extraordinario y muy recomendable además hoy en día, ¿no? Para los amantes del senderismo, la verdad es que son sitios que todavía hoy, a pesar de que la ruina está vistiendo prácticamente lo que antaño fueron construcciones, pues son sitios que merece la pena. Y es curioso, ¿no? Ver cómo en muy poquito espacio geográfico, ¿no? Por decirlo de alguna forma, se aglutinan tal cantidad de pueblos con esa historia que ha dejado, en cierto modo, pues que la leyenda aflore y tengan esa patina de malditos, ¿no? Nos has dibujado un poco el contexto geográfico, el contexto físico también de esos lugares. Uno de ellos, que tú conoces perfectamente y que representa a la perfección este auténtico viaje a la piedra, en cierto modo, tanto a la piedra rocosa de la naturaleza como a la piedra de la construcción del ser humano, es Marmellà. Marmellà es un pueblo que quizás está solapado, ¿no? Por la presencia de La Musara. La Musara es un pueblo, pues, el más importante de la zona, quizás el más conocido históricamente y dentro de ese concepto maldito, ¿no? Por los amantes de estos temas. Y no tanto Marmellà. Marmellà pasa desapercibido, especialmente porque a La Musara hoy en día es muy fácil llegar, prácticamente llegas con una pista asfaltada, con muy buena calidad, muy buenas condiciones. Y sin embargo, Marmellà todavía cuesta bastante. Tienes que meterte por senderos de montaña, las pistas empiezan a perder, pues, esa bonomía, ¿no? Y hay que ir casi en 4x4. Bueno, pues, hay que subir hasta los 518 metros de altitud. Allí se encuentra este pueblo que quedó completamente abandonado justo después de la Guerra Civil, no por cuestiones malditas como pueden asociar a otros pueblos como La Musara o Tibisa, más bien la zona de San Blai, la zona de montaña, sino en este caso fue simplemente pues porque el sitio, la climatología era muy, muy mala, estábamos ante unos accesos verdaderamente terribles y la gente acabó emigrando al punto de que el pueblo quedó totalmente despoblado. Bueno, pues hoy en día se sigue llegando por los mismos accesos que tenía hasta hace 60 años, cuando el último de los habitantes decidió marchar a lugares un poco más amables, ¿no? Y cuando vas atravesando esta montaña, te encuentras con que incrustado literalmente en ella aparecen recortadas las siluetas de lo poquito que quedan todavía, ¿no? Estamos hablando de 15 edificios de dos pisos, hay 8 casas de tres pisos y 7 masías. Y justo en el corazón de este despoblado aparece la silueta de la iglesia de San Miguel del siglo XVIII. Es en este lugar donde se han gestado historias que quizás tienen sus características particulares, ¿no? Porque si lo mismo que el Tibisa, del que hablaremos ahora un poco más adelante, podemos asociar más a la ufología, La Musara quizás a desapariciones extrañas y a supuestas puertas a otras dimensiones, en el caso de Marmellà, pues quizás estamos en algo un poco más siniestro, ¿no? Porque lo que allí se han producido son supuestamente rituales de corte pseudo-satánico e incluso se ha llegado al punto de encontrar cadáveres en este lugar. Rituales de corte de pseudo satánico en los que Manuel ha estado presente. Sí, pero muy pseudo. Pero claro, investigando. Claro, por supuesto, porque sí. Ahí ha quedado la cosa un poquito el interrogante, la incógnita extraña. Es verdad que todos estos lugares abandonados ejercen un magnetismo, una fascinación especial para todos los amantes del misterio, pues porque por razones obvias, ¿no? Porque caminar de madrugada por esos edificios abandonados y pasar un poco de miedo, pues está muy bien, es muy divertido. Y es lógico que grupos o que personas que realizan prácticas rituales no demasiado bien vistas por la sociedad, pues acudan a esos lugares para realizar ese tipo de ceremonias. O sea, es bastante comprensible. Entonces, cuando se publica y ves titulares con que se han encontrado restos de una ceremonia de magia negra o de brujería o de satanismo en cualquier lugar abandonado, parece que eso dota de una aura de malignidad a ese lugar, y en absoluto. O sea, ahí vive gente estupenda y hay paisanos y campesinos y pastores majísimos, pero bueno, tienen que aguantar el San Benito ese de que de repente la gente de la ciudad, que no se va a poner a hacer una ceremonia de este tipo en medio del parque de la capital, pues se vaya a estos lugares. Lo que ocurre es que en las ceremonias de magia negra, como las de magia blanca, como las de magia roja, como las de magia verde, son solo eso, ceremonias. si tú las presencias desde el punto de vista del creyente, percibes una cosa, y si las ves desde el punto de vista del agnóstico o del no creyente, pues es lo mismo que ocurre en una misa. Si tú vas a una misa un domingo, pues tú qué ves, ves a un señor vestido con unas ropas muy extrañas ahí, con su estola, con sus cosas, que saca una copa de un armarito incrustado en la pared, le echa un poco de vino, coge un trozo de pan, se lo da a otras personas que pasan por allí, oye, fenomenal. Eso, si eres un creyente... eso es la descripción de una misa blanca, pero la misa negra que tuviste ahí... Claro, no, sí, pero a ver, esto fue en aquella época, en otro pueblo precisamente de la provincia de Tarragona, en el Vendrell, se celebraron algunos de los congresos de ufología internacional más importantes que se han celebrado aquí en España, con la presencia de muchos investigadores de todo el mundo. Los organizadores tuvieron la amabilidad en todas las ediciones de invitarme a participar con alguna ponencia, entonces yo tenía muy buenos amigos ahí. Unos amigos de allí me comentan que se han enterado de que se va a celebrar un ritual de magia negra en uno de estos pueblos abandonados, ¿no? Y a altas horas de la noche nos meten ahí en un coche, nos meten por esos caminos perdidos de la mano de Dios, y llegamos ya pasada la medianoche a un lugar donde efectivamente se había convocado muchísima gente. Luego me encontré allí con un viejo conocido, Ricard Bru, que era el oficiante de la ceremonia, un personaje muy particular, con su corte de oficiantes que él presentaba como psíquicos, con unas túnicas negras, con todo su ceremonial allí en la iglesia abandonada del pueblo. Y Bru lo que hacía era unos experimentos, decía él, en que inducía a un estado hipnótico a sus colaboradores para que canalizasen las energías de esa zona, y que al final siempre era lo mismo. Las primeras veces te llamaba la atención porque me resulta espectacular ver a una señora revolcándose por el suelo, gritando. Pues, ¿os acordáis de la imagen de Yola Berrocal en el Hotel Blanc? Sí. Quítamelo, quítamelo. Bueno, una cosa parecida. Pero claro, después de verlo 4 o 5 veces, ya te aburre un poco, ¿no? Ya dice, bueno, ya está bien de las posesiones y ahí, y esto ya es un poco aburrido. ¿Y había discípulas también? La mayoría eran discípulas, sin Ricardo. Eso me temía. De todas formas, que el premio más raro tiene este muchacho por la noche. Digo, no, nada, me aburro, pero... no me aburro. No, ¿sabes lo que pasa? Que del tema de Marmellar, la sensación que da es que el paso que se ha dado ha ido un poquito más allá, ¿no? Porque tenemos que remontarnos al año 1993, que es cuando de una forma u otra empieza a nacionalizarse, a conocerse en todo el Estado español. Lo que allí ocurre es cuando empieza a ganar esa fama de maldito. Concretamente, fue en el mes de abril de 1993 cuando apareció en la iglesia, concretamente de Marmellar, el cuerpo calcinado de una joven que tenía 20 y tantos años. Bueno, pues se suponía que fue asesinada durante la noche de San Juan. No era en abril, evidentemente, era en junio, en el mes de junio. Y como os digo, fue encontrada dentro de la iglesia entre dos hogueras que supuestamente la policía determinó que habían sido encendidas para terminar de quemar ese cuerpo. Además, alrededor de la misma, decorando en una decoración bastante siniestra las paredes del templo, pues aparecían pues la parafernalia típica asociada a este tipo de ritos, ¿no? Desde cruces invertidas a los típicos 666, estrellas de 6 puntas. La cuestión es que rápidamente empezó a cundir por la zona que el cuerpo de esta joven pertenecía a una alemana que días antes había desaparecido, una joven alemana que había desaparecido de su casa. Pero la policía dio precisamente con esta joven muy poquito tiempo después, y no precisamente muerta, la joven estaba viva. Por lo tanto, de momento, hay que decir que esto permanece bajo secreto de sumario, concretamente en el juzgado número 4 del Vendrell. Jamás se supo, o por lo menos nunca se llegó a decir de quién se trataba, quién era esta joven, porque nadie reclamó ese cuerpo. Y esto se vino a unir a partir de ese instante a los fenómenos extraños que supuestamente se empezaron a producir. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, los compañeros de la Asociación Catalana de Estudios Forteanos han sido quienes más han recabado información de este lugar, quienes más han ido a investigar. Hablan los testigos, ¿no?, de que en determinadas noches, especialmente asociadas, pues eso, a noches mágicas como San Juan, es habitual ver luces que salen de las ruinas, de las casas que todavía permanecen allí. Ellos mismos aseguran que han visto esas luces, se han entrevistado con gente que asegura que además se han realizado ese tipo de rituales dentro de la iglesia. Y quizás el culmen llega el 14 de febrero del año 1996, cuando una joven de 19 años otra vez es encontrada muerta, con la parte superior de su cuerpo completamente desnuda y también con el cuello pues absolutamente mordisqueado, como si un depredador literalmente se hubiera dedicado a mordisquear ese cuerpo una vez que ya había sido la joven asesinada. Bueno, pues la policía en este caso sí pronto supo de quién se trataba. Era Ana María Martín Barba, cajera de una gasolinera de la población cercana del Arborch del Penedès, que había sido raptada horas antes no solo ella, sino incluso se habían llevado la recaudación del día, que correspondía a 40.000 pesetas. Bueno, pues rápidamente hubo quien determinó que había sido sometida a mil y una perrerías dentro de uno de los muchos rituales de corte pseudo-satánico, vuelvo a repetir, porque yo no creo que sean rituales satánicos, simplemente pues que hay gente a la que se le va la olla y realiza este tipo de actos en lugares en los que evidentemente están completamente alejados de la mirada, en este caso, de los cuerpos de seguridad del Estado. Digamos que están rodeados de una impunidad que le da el entorno, que le da la ruina y que le da la dificultad de acceder a un sitio como Marmellar. Son ya dos cuerpos de dos jovencitas los que se han encontrado en este sitio. Creo que hay más, creo que en la comarca, en los alrededores de Marmellar, hay por lo menos otro u otros dos casos de homicidios no resueltos que claro, se han intentado relacionar con el lugar y fomentan esa leyenda de lugar maldito y demás, pero lo cierto es que casos, por desgracia, homicidios, crímenes sin resolver existen en toda España, y es lógico que si alguien va a cometer un asesinato con una violación previa o con algún tipo de ensañamiento con la víctima, pues lo haga en un lugar perdido. Claro. De hecho, incluso cuando se produjo el famoso caso de las niñas de Alcácer, se llegó a relacionar lo que había ocurrido en Marmellar con lo que había pasado en Alcácer, e intentó buscar una solución. Es más, yo recuerdo incluso que en su día Ricard Bru llegó a ofrecerse a la policía de Barcelona para intentar hacer una especie de prospección psíquica o de investigación psíquica en torno a los crímenes que se habían producido en Marmellar, pero al final no llegó a ningún... Pero la policía no llegó a encontrar ninguna prueba que relacionara esos casos. En el caso de Ana María Marín Barba sí se encontraron, al igual que ocurrió con la anterior, toda esta parafernalia a la que hacíamos alusión. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que esta chica podía haber sido víctima pues de cuatro locos que se dedican a hacer este tipo de rituales en el lugar. A mí lo que me sorprende son las evidencias, ¿no? Porque es que cuando se encontraron los cuerpos había demasiadas evidencias de esto, precisamente, como si aquel que había cometido el asesinato quisiera de una forma u otra que inmediatamente la policía asociara ese crimen precisamente a esos supuestos cultos que se realizaban y que todo el mundo en la comarca lo sabe, es decir, incluso los amantes de estos temas saben perfectamente que en este lugar pues tiene fama precisamente de eso, ¿no?, de realizar este tipo de cultos. La cuestión es si realmente fue sometida a un ritual pseudo satánico o simplemente se quiso vestir, se quiso disfrazar un crimen para desviar la atención de otra posible causa. Es que esa es la frase, desviar la atención. Hay un tipo de criminalidad, un tipo de, sin llegar al asesinato, por ejemplo, en las profanaciones de recintos sagrados o de pequeños hurtos que se dan en parroquias perdidas, incluso en iglesias, en cementerios, que la realizan en bandas de delincuentes que han aprendido a dejar pistas falsas precisamente para desviar la atención. Si tú llegas a una iglesia profanada y se han llevado el sagrario, se han llevado el equipo de megafonía, se han llevado los cálices de oro y te dejan cuatro pintadas de un 666 o un pentagrama, pues hombre, tú tienes claro que eso no es satanismo, porque sí es cierto que alguna de las órdenes, de las logias, de las iglesias luciferinas o satanistas que han existido en España, a mí me lo han contado sus dirigentes, han realizado en determinadas fechas, realizan ceremonias, realizan rituales, misas, en lugares apartados, precisamente por su discreción, pero teniendo en cuenta el perfil social de las personas que suelen o solían acercarse a esos colectivos, no se dedican a hacer actos de vandalismo, ni a hacer pintadas, ni tonterías, ¿no? Llegan allí, hacen sus ceremonias, hacen sus cosas, recogen sus bártulos y se van. Pero toda esta fenomenología y todos estos casos, esta delincuencia esotérica, está asociada que en su origen, pero no es una causa-efecto, es decir, pero que se produzcan ahí tiene mucho que ver con que es una zona en la que han pasado cosas, hechos completamente anómalos, completamente misteriosos, y algunos lo han utilizado y le han dado un carácter mágico a esos eventos, pero no quita la característica mistérica de algunos casos que incluso tú nos has comentado en este triángulo maldito de pueblos en la Musara, por ejemplo. Sí, no, está claro, incluso en Marmellar vamos a ver, es que cuando se ven esas luces extrañas nadie tiene explicación, y es que de hecho se han grabado y se han fotografiado, por lo tanto ahí está también la evidencia fotográfica y videográfica. Si te vas a la Musara, evidentemente ya entramos en otra fase del ámbito maldito misterioso, ¿no? Porque aquí ya no solo el fenómeno ovni es relativamente habitual, sino que es que este lugar fue despoblado pues por la tirria que le tenían los habitantes de los pueblos cercanos, que incluso llegaban a lanzar cantarellas, coplillas contra ellos, como una especie de maldición, porque aquella gente no se le quería, ¿no? Se decía que cuando se posaba la niebla en la Musara, pues había una leyenda que decía que si tú saltabas una piedra que estaba al lado de una gran masía, que todavía permanece allí a la entrada del pueblo, inmediatamente ibas a pasar a otro, bueno, pues a otro plano, por decirlo de alguna forma, concretamente. ¿Pero es que eso ha pasado? Vamos a ver, yo no he saltado la piedra, pero, por si acaso. Pero cuando bueno, se posa la niebla, sí que algunos testigos la describen. Solo hay que tener en cuenta que el índice de desapariciones que se producen en la Musara sobrepasa, pero de una forma espectacular, a la media no solo de la provincia de Tarragona, sino prácticamente de toda España. Hombre, si le llevas a uno que no sabe muy bien por dónde anda, con niebla, pues el pobre al final. Pero es que aquí la gente que ha desaparecido era gente que llevaba mucho tiempo caminando por estos senderos de montaña. Por ejemplo, Enrique Martínez Ortiz desaparece en el año 91 después de estar durante 10 años recorriendo estos senderos, entre otras cosas para recoger los robellones, las setas. Bueno, pues hay que decir que este hombre, hablando, imagínate que Manuel viene conmigo a recoger setas. Él va adelante, yo voy detrás. Vamos por un sendero de montaña que conocemos a la perfección. Llevamos lo puesto, un chándal. La documentación la hemos dejado en el coche. El teléfono móvil, el dinero, todo lo hemos dejado en el coche. Incluso la medicación que era necesaria para este hombre, que tomaba día tras día. Bueno, pues Manuel va adelante, yo voy detrás, vamos hablando. Y de repente Manuel me pregunta algo y yo no le contesto. Se da la vuelta y yo ya no estoy. Eso fue lo que pasó con Emilio Martínez Ortiz. Es que este hombre desapareció con lo opuesto, se hicieron batidas, incluso muy cerca está el polígono militar de los Castillejos. De allí salieron más de 200 militares para buscar a este hombre, Policía Nacional, Policía Municipal de la Selva del Camp. Se estuvo rastreando la zona y no se encontró, como en el caso de Somosierra, por ejemplo, lo que decía el juez de paz, no se encontró ni la suela de la zapatilla. Por lo tanto, de este hombre no se ha vuelto a saber absolutamente nada en un entorno en el que ocurren cosas muy extrañas. ¿Y la gente del lugar siente esos misterios, lo vive, convive con ello, o es más la gente de fuera que se acerca e intenta investigar, la que intenta buscar ese tipo de connotaciones misteriosas? Hombre, es que tengo la teoría de que el que busca encuentra, y en estos lugares es lógico que haya un alto porcentaje de reporte de fenómenos extraños si va gente a hacer una especie de turismo paranormal, y si tú te vas allí y te pasas la noche mirando al cielo, pues es lógico que veas cosas. Y tú te vas allí y te dedicas a hacer psicofonías y es lógico que grabes cosas. Y cuanta más gente vaya a esos lugares, pues es un tema que me parece muy, muy delicado. Otra cosa son las situaciones concretas, los delitos en el caso, por ejemplo, del camping de Alfaqués, que fue una tragedia terrible con más de 200 muertos. Eso es algo objetivo y empírico, ¿no? Y cuando se producen esas tragedias en estos lugares, parece que eso justifica más o da más credibilidad a que se pueda producir algún tipo de fenómeno sorprendente o extraordinario. Pero claro, es lógico que la gente que va a hacer ese turismo paranormal, que ha estado muy de moda hace unos años y ahora parece que vuelve a estarlo, es normal que vea cosas, porque esas cosas las buscan allí y no las buscan en su casa. Fíjate, Manuel, si te vas, por ejemplo, a la Musara, da igual, Marmellar, Vendrell, cualquiera de estos pueblos, ¿no? Porque prácticamente tienen unas características similares en muchos puntos, ¿no? Si tú te vas al pasado, mira, mi catalán no es muy bueno, pero hay una coplilla que a mí me encanta, que dice algo así como: mares y marid mendeu, no me el deu de la Musara, que la boira sempre yau y la terra no me agrada. Madres y marido me das, no me lo des de la Musara, porque allí siempre hay niebla y la tierra no me gusta. Eso es lo que dicen las coplillas conseguidas por un gran antropólogo, Joan Perucho, durante muchísimos años, viendo ya no solo el odio, sino el miedo que tenían las poblaciones cercanas, no solo a la Musara, sino a aquello que habitaba allí. Porque cuando se ponía la niebla, entre otras muchas lindezas, se decía que era habitual al ver sombras de un tamaño bastante elevado, sombras de un tamaño un poquito menos elevado, que recorrían la ruina durante la noche, asustando a aquellos que vivían en el lugar o a aquellos que se acercaban, a tal punto de que atrancaban puertas y ventanas por miedo a esos, entre comillas, demonios que venían con el viento de la noche. Le estás hablando de eso a un gallego que creció en la Santa Compaña. O sea, que más sombras extrañas que las de Galicia. Sí, también. Pero también es cierto que hay una expresión bastante despectiva para con los habitantes de la Musara desde antiguo, el baixar de la Musara, que es como el no te enteras, ¿no? Como sí, estás en la higuera, que denota que evidentemente a esa gente no se le tenía mucho aprecio. Yo creo, en eso estoy de acuerdo contigo, eso es objetivo, y a lo mejor eso puede ver como ocurrió con las persecuciones de brujas en la Inquisición, que cuando se sataniza a un pueblo, cuando se sataniza a un colectivo, pues se quieran ver todo tipo de males y perversiones. Ya y sabes, Manuel, con esta glosolalia extraña que tengo esta noche, ya sabes que a ver las ailas. A ver las ailas. La Musara, Marmellar, Tibisa, el triángulo maldito, el triángulo de los pueblos malditos en esta zona de Tarragona a la que hemos viajado esta noche en las Crónicas del Misterio con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández. Mañana nos volvemos a ver. Depende de la niebla. Exactamente. Exactamente. Un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos ha finalizado. Es tiempo de escuchar las noticias, de ponernos al tanto de todo lo que está ocurriendo, y después ahí continúa La Rosa de los Vientos. Thank you.

licenciado en Derecho, que ejerce como abogado en Valencia y que ha investigado cómo vivían las mujeres en este siglo para documentar su última novela, La llama de la sabiduría. El trato que recibía la mujer, y la mujer ya nacía sabiendo su papel y dónde tenía que colocarse, ¿no? Y como no se colocara en alguna de esas casillas, pues acababa en el prostíbulo. La época medieval fue un tiempo especialmente difícil en el que las mujeres tuvieron que superar innumerables obstáculos. La sociedad imponía sus reglas y muchos factores iban condicionando la vida de millones de mujeres. Mujeres que, a pesar de todo, supieron destacar y también dejar su impronta en la sociedad. Tenemos todo un marco ahí, enterrado debajo de la oscuridad o del olvido, un sustrato de mujeres que han aportado a la historia desde siempre, ¿no? Porque parece que desde las sufragistas del siglo XIX, y salvo contadas excepciones, poco habían aportado más allá del ámbito doméstico, y sin embargo no es así, ¿no? Yo no me canso de repetirlo, que ellas desde el principio de la humanidad han ido aportando, y han habido mujeres con nombres que han sido un ejemplo. Pues Sócrates, el filósofo Sócrates, él se declaraba discípulo de Diotima de Mantinea, que era una mujer, una sacerdotisa. Pues oye, son esas cositas de la historia que uno se va encontrando buscando documentación para el libro y dices, hay que contarlo, ¿no? La mujer durante muchos siglos estuvo considerada menos inteligente que el hombre y no tenía acceso a ninguna educación. Solo algunas privilegiadas auspiciadas por sus padres o tutores lograron aprender idiomas, historia o ciencia, eso sí, de forma autodidacta. Uno de los principales artífices de que a la mujer se le considerara menos inteligente fueron nada menos que Aristóteles y también Platón. Aristóteles decía que las mujeres eran hombres imperfectos. Platón comentaba que Platón creía en la reminiscencia del alma, que al final la perfección de una mujer era cuando ya podía reencarnarse en hombre. Es decir, al final Aristóteles y todos estos autores, de alguna manera, daban carta de, o justificaban una actitud que yo creo que estaba más inserta. Yo lo veo en la mitología, es decir, la mitología griega, de repente van surgiendo una serie de mitos que establecen el rol de la mujer. La mujer tiene mejor que esté en casa, porque si no, nos puede pasar como Helena de Troya, que es muy deseada, alguien la puede, y mejor que esté, y así nos evitamos una guerra. Pero bueno, si tiene que estar en casa, que sea fiel como Penélope, la esposa de Ulises, que le está 10 años tratando de volver a Ítaca, y ella la tenemos ahí con los pretendientes aguantando, deshaciendo el telar. Pero bueno, de todas formas, la mujer en algún momento tiene que ser valerosa, tiene que mostrar su valor. ¿Cuándo? Pues ahí tenemos, surge el mito de Alcestis, ¿no? Esa mujer que su esposo Admeto ofende a los dioses en un ritual y es condenado a morir, y ella se ofrece a morir por su marido. Es decir, y ese es un ejemplo de cómo la mujer, cuando tiene que ser valiente, lo tiene que ser por servir a su marido. Pero en el fondo yo creo que en ese tipo de enseñanzas que heredaron los griegos se ha creado, pues eso, esa semilla, ese arquetipo que ha ido pasando, ¿no? La influencia patriarcal en la sociedad dejaba muy pocas opciones a las mujeres, cuya principal función era engendrar hijos y cuidar del marido. La mujer apenas tenía vida propia, ni pública ni privada, quedando como una parte subalterna de la unión conyugal. Además, se les acusaba de falta de mesura y de razón, y de ser débiles ante los vicios carnales. El ser habladora era uno de los peores pecados. La mujer, según la sociedad de entonces, perdía la dignidad y las buenas costumbres por la lengua. La situación era tan agravante que una de las pocas mujeres escritoras del siglo XV quiso demostrar el gran error histórico que se estaba cometiendo contra las féminas en su libro La ciudad de las damas. Ella fue Christine de Pizan, una de las pioneras en defender los derechos de las mujeres. Es una mujer que fue parisina, y ella, quien puso empeño en su educación, fue curiosamente su padre. Es decir, su madre realmente lo que quería es que bordara y nada, encontrara un buen marido y se acabó, y que no se metiera en esto de las letras. Sin embargo, ella, pues su padre se preocupó de su formación, y nos encontramos con una intelectual de calado, y en 1405 escribe, no podemos decir que sea el primer tratado feminista, eso es decir mucho, pero sí que es un libro en el cual ella lo que trata es de demostrar que la cuestión del género no supone que la mujer sea inferior. Y lo que hace es, hace un recorrido por la historia, empezando desde las diosas griegas, vidas de santas, heroínas de la antigüedad, las amazonas, mujeres de más o menos su época o anteriores, reinas, nobles, contando sus historias, ¿no? Contando sus vidas y todos aquellos hechos dignos y gloriosos que hicieron. Y es como un puñetazo encima de la mesa de decir, pero ya está bien. Lleváis siglos diciéndonos que somos putíferas, que somos nada poco más que animales, y aquí tenéis toda esta historia, todas estas mujeres que demuestran de sobra que eso es todo mentira. Entre los intelectuales se creó un interesante debate sobre la figura de la mujer en la sociedad. Por un lado, muchos hombres y algunas mujeres mantenían que la mujer debía quedarse en casa porque eran seres que se movían por impulsos, que eran charlatanas y adúlteras casi por naturaleza. Estos se enfrentaban a los que defendían que la mujer era igual de inteligente que el hombre y que debía tener el mismo acceso a la educación y poder quedarse soltera si esa era su decisión. Este polémico debate pasaría a la historia como la querella de las mujeres. La querella de las mujeres, que abarca muchos siglos, es un debate interesantísimo, ¿no? Intervienen muchísimos autores, pero además de una relevancia capital, ¿no? Defendiendo a la mujer o atacando a la mujer, y era una cuestión de género, ¿no? De decir, ¿la mujer es inferior o no al hombre? Y, por ejemplo, en Valencia, pues tenemos un pequeño ejemplo de esa querella con Jaume Roig, con su Espill, que es una obra de más de 13.000 versos, además una muy buena obra a nivel literario, pero es terriblemente misógino, pero algo exagerado. El que se acerque a ella se dará cuenta que es un odio visceral. Y es respondido por Isabel de Villena, Sor Isabel de Villena, que es abadesa del monasterio de la Trinidad. Jaume Roig era el médico del monasterio, y ella escribe una Vita Christi. Una Vita Christi, entonces era usual ese tipo de obras, porque dado que no se podían leer los evangelios salvo por sacerdotes, pues se escribían vidas de Jesús, biografías. Y ella, la que escribe, la curiosidad especial es que está toda ambientada desde el punto de vista de las mujeres, es decir, quienes tienen el protagonismo alrededor de Jesucristo es María Magdalena. Ellas son las que destacan. Lo que subyace es, como Isabel dice, ¿qué me estás diciendo? Es decir, mira a las mujeres si estamos cerca de Dios y qué nobleza o que estamos a la par. Aunque prácticamente la población era analfabeta, las pocas que podían leer y sabían escribir, pues estaba mal visto. De hecho, los confesores eran los que recomendaban los libros que podían leer, por supuesto, todos religiosos, aunque algunas atrevidas se saltaban las reglas. Santa Teresa de Jesús, que estamos ahora, ¿no?, celebrando, pues era de las que leía a escondidas, ¿no?, libros de caballería, que sabe todo el mundo. Pues eso pasaba, es decir, las mujeres, el acceso a la educación, el acceso a las letras, totalmente restringido, era muy peligroso para ellas. Tenían tendencias naturales, pues a la herejía, a tener tratos con quien no se debía, ¿no?, con el diablo. Entonces, mejor tenerlas así, en seco, ¿no?, y que se dedicaran a su labor de procrear, de trabajar, y se acabó, ¿no? La religión tampoco ayudaba a la imagen de la mujer. Según la religión católica, Eva fue creada de la costilla de Adán y además era la causante de la expulsión del paraíso. Por tanto, el mensaje que transmitía es que la mujer desde el principio de la creación fue inferior al hombre y, para colmo, una pecadora que se dejaba tentar fácilmente por el demonio. En resumen, no había que fiarse de las mujeres. Encima, si alguna hacía algo fuera de lo habitual o era pillada in fraganti con algún libro que se consideraba no apto, era acusada de brujería o de tratos con el demonio. El tema de cuando no te gustaba algo de alguien, decir que tienes tratos, eres hechicero, se utilizaba para todos. En las demandas judiciales, había una coletilla al final, prácticamente, es decir, tú explicabas los hechos, tal, las acusaciones, pero al final siempre había casi como un formulario en el que decir, esta persona ha hecho tanto mal que, bueno, es preciso que tenga algún tipo de relación con el diablo y tal. Y eso en ensayos y tal, jurídicos de la época, lo destacan los autores porque es una curiosidad. Otra curiosidad es cómo a lo largo del tiempo el mensaje y las representaciones pictóricas de la religión han ido cambiando, ajustándose a los criterios que les interesaban en cada momento, desacreditando poco a poco la relevancia de la mujer dentro de la iglesia. Había una corriente que para mí eso ha sido fascinante también descubrir, una corriente en el primer cristianismo, en el cual el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad se representaba en forma de mujer. Y todavía queda un fresco en Baviera, en una capilla, en el cual se ve perfectamente. Y no es una cosa de interpretar, es que parece una mujer, es que es un joven. No, es que es una mujer. Además, hay una tradición teológica detrás. En España está en la Cartuja de Miraflores también. Hay una. Después, en el Concilio de Trento, a finales del siglo XVI, desaparece y se sustituye por la figura de la paloma. Si además de las mermas por el hecho de nacer mujer sumamos las hambrunas, las enfermedades o las interminables guerras devastadoras, la ecuación resultante es que es un auténtico milagro que alguna de estas mujeres dejara su huella en la historia. Juan Francisco, documentándose para su novela, rescató del olvido algunas de ellas. Son el caso de Peregrina Navarro, la única fémina que tenía permiso real para ejercer la medicina dentro del Reino de Valencia, o la condesa Anastasia Spatofora, que fue el alma y mecenas de un hospital de niños expósitos en Barcelona. Ella se dedicaba a recoger a los niños expósitos y los llevaba al hospital de la Santa Cruz, pero es más, después se encargaba de su mantenimiento y cuando alcanzaban una edad, pues bueno, 13, 14 años, los llevaba a los maestros de gremios, bueno, que les trataba de conseguir trabajo como aprendices en cualquier tipo de actividad artesanal, ¿no? Y se sabe que, bueno, que ante algún caso de maltrato que hubo, ella misma pleiteó, es decir, acudió a los tribunales para defender al muchacho, ¿no?, ante las agresiones. Asimismo, nos descubre un Reino de Valencia que en pleno siglo XV se convierte en un punto estratégico como puerta hacia el Mediterráneo. Allí se realizan mercaderías y se sientan comerciantes venidos de Génova, de Venecia, de Alemania. Hay mucho dinero. Empieza a haber cultura porque llegan ideas de Italia, llegan ideas de Alemania, pero también, como siempre pasa en una metrópolis, pues también hay aflora la oscuridad. Por eso en Valencia teníamos en ese momento pues el mayor prostíbulo de Europa, ¿no? Según un holandés que dejó una crónica escrita de sus viajes, en Valencia se encontró pues con todo un barrio que se dedicaba a la oficina. En los siglos que transcurrió la Edad Media hubo determinados momentos donde la mujer salió del oscurantismo al que estaba relegada. Personajes como Leonor de Aquitania o Hildegarda de Bingen así lo acreditan. En cambio, finalizando el siglo XV e iniciándose los tiempos del Renacimiento, la mujer sufrió un duro revés volviendo a ser menospreciada y vilipendiada. Menos mal que algunas se rebelaron a los cánones establecidos y consiguieron dejar su impronta para la historia, prendiendo y avivando de nuevo esa llama de la sabiduría. La llama de la sabiduría, que es el título del libro, lo que representa es eso, es decir, es la alegoría de algo que brilló mucho en el pasado, fue extinguiéndose, pero nunca se ha llegado a extinguir del todo. Os invitamos a descubrir cómo era la Valencia del siglo XV y la situación que existía en España en plena Edad Media, donde algunas mujeres destacaron, pese a vivir en un mundo donde se las consideraba varones fallidos, cargados de vicios y defectos. Juan Francisco Ferrandiz os lo cuenta en su última novela, La llama de la sabiduría, que la verdad es que os recomendamos sinceramente. Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con nuestro amigo, con el responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, con uno de los grandes divulgadores de nuestro país, que semana tras semana nos ilustra de muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo de la ciencia. Con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy estamos hablando mucho de la figura de Nikola Tesla, la olvidada figura de Nikola Tesla, pero que cada día, gracias a que los científicos y también el público, porque era un personaje fascinante, están reclamándolo, cada vez se habla más de una persona que nunca se tuvo que olvidar, porque Nikola Tesla fue muy importante. Sí, fue uno de los grandes inventores y creadores de tecnología de finales del siglo XIX, y fue una persona realmente muy famosa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que pasa es que su figura cayó un poquito y después ha sido recuperado ahora recientemente. 300 invenciones, nada más y nada menos en su haber, 300 patentes y verdaderos sueños, sueños que se hacen realidad, como el de la electricidad inalámbrica. Fue una de sus grandes fascinaciones y hoy por hoy el mundo, bueno, pues ya sabe que existe y se está trabajando en ella. Él tuvo su propuesta, una propuesta que al final se hizo realidad. Sí, la idea de las ondas electromagnéticas de la radio, la posibilidad de transmitir energía por el aire, es una idea de Heinrich Hertz de 1887, y ya él propuso la posibilidad de transmitir energía. Lo que pasa es que las ondas electromagnéticas al final acabaron siendo más útiles para transmitir información, para transmitir, por ejemplo, la radio o la televisión. Nikola Tesla decidió en 1889 repetir los experimentos de Hertz utilizando ondas de baja frecuencia, que era algo que Hertz no había estudiado. Y en noviembre de 1890 se sorprendió porque logró encender una bombilla de gas que él había diseñado, que es precursora de los actuales tubos fluorescentes. Esto es un experimento muy curioso porque se induce que se encienda la luz del tubo fluorescente, de la bombilla, a varios metros de distancia utilizando energía producida por una bobina de Tesla. Bien, es una cosa que probablemente muchos oyentes han visto en museos de ciencia, es un experimento muy típico. Bien, el concepto que propuso Tesla es el concepto de resonancia magnética, el hecho de que se puede transmitir energía eléctrica sin cables usando pues dos bobinas acopladas con una resonancia. El proceso de resonancia es lo que usan, por ejemplo, los niños para moverse en un columpio en el parque, o el que usa, por ejemplo, una cantante de ópera para romper una copa de cristal cogiendo un tono muy concreto, que es la frecuencia de resonancia de la copa. En ambos casos estas resonancias son mecánicas. Tesla propuso utilizar campos magnéticos oscilatorios en resonancia para transmitir electricidad entre dos bobinas. Y en la actualidad, ¿cómo se encuentra esa investigación, ese sueño de hace 100 años que se hizo realidad, que se está haciendo realidad, que los científicos están trabajando en esa tecnología? ¿Van a poder conseguir todos los sueños y todo lo que se están proponiendo? Bien, la idea esta de transmitir electricidad utilizando la resonancia magnética es una idea que se ha probado en laboratorio en varias ocasiones, y quizás uno de los resultados más interesantes o más famosos fue un resultado de investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, en Estados Unidos, un grupo liderado por Marin Soljavsib, que desarrolló un concepto que se llama Whitricity. Whitricity sería algo así como huitricidad, como la Wi-Fi, pero para la transmisión wireless, es decir, inalámbrica de electricidad. Este trabajo se publicó en la revista Science, una revista muy prestigiosa, en el año 2007, y tuvo bastante eco mediático. El problema de la tecnología Whitricity es que no tiene gran eficiencia. Es gran eficiencia en el sentido de que logra del orden del 40% de energía transmitida, pero claro, esa eficiencia es menor que la eficiencia que se logra con cables eléctricos. El equipo del MIT utiliza resonadores magnéticos en frecuencias de megahercios, y su transmisión de electricidad es prácticamente omnidireccional. Podría ponerse el transmisor en un lugar de una habitación y todos los aparatos eléctricos con el resonador adecuado de recepción en esa habitación podrían recibir esa señal eléctrica. No ha tenido éxito comercial fundamentalmente por su baja eficiencia y porque hoy en día es más eficiente y barato a dar energía eléctrica a través de un cable. Lo que sí tendrá un gran éxito comercial cuando se ponga en marcha, que se pondrá antes o después. Me gustaría saber cómo están las investigaciones, pero la tecnología inalámbrica sin baterías, sin las baterías que tanto utilizamos y que tantas desgracias nos causan, porque se gastan en el momento más inoportuno siempre. Sí, cierto. Una de las utopías que tenía en mente Tesla era la posibilidad de que la electricidad fluyera por el aire y estuviera disponible de forma libre y gratuita para todo el mundo. En 1899, en su laboratorio de Colorado Springs, con una financiación del orden de $30,000, construyó un transmisor de gran potencia que era capaz de enviar electricidad a través de la atmósfera a una larga distancia, aprovechando la refracción de la ionosfera. Construyó una bobina enorme que podía enviar utilizando ondas largas, es decir, ondas de baja frecuencia, del orden de unos 150 kilohercios, una frecuencia similar a la que se utiliza en radiodifusión en amplitud modulada, en AM. Bien, pues con esta bobina lo que pasa es que necesitaba una alimentación eléctrica, una alta potencia, del orden de 300 kilovatios, y producía enormes descargas. Supongo que muchos oyentes habrán visto los autorretratos de Tesla en su laboratorio delante de una serie de descargas y rayos. Este tipo de descargas, estas fotografías, las obtuvo Tesla utilizando el truco de la doble exposición. Primero aparecían en la fotografía y después aparecían los rayos, porque eran rayos muy peligrosos si hubiera estado presente cuando se producían. Este tipo de tecnología, hoy en día hay varias iniciativas que han permitido desarrollar lo que se llaman cargadores de baterías por inducción. Hay varios estándares, el estándar QI, el estándar A4WP, pero que tienen el problema de que requieren el contacto del dispositivo, el móvil, hay que colocarlo en una especie de plataforma de carga para que se cargue por inducción. También se han desarrollado algunos dispositivos que no requieren el contacto, pero sí requieren estar a una distancia relativamente corta, un dispositivo muy famoso que se llama COTA. Sin embargo, este tipo de tecnología todavía no tiene una distancia lo suficientemente asequible como para que se haya popularizado entre los usuarios y todavía está en proceso de investigación. También están en proceso de investigación los coches eléctricos, pero sin los inventos y los desarrollos de Nikola Tesla, ese sueño, esa imaginación, quizá no se casi hubiera hecho realidad. Ahora mismo se está trabajando en ello. ¿Con qué resultados? Bien, Nikola Tesla fue uno de los creadores de los motores eléctricos y él propuso una posibilidad muy interesante y era que el pavimento, el asfalto, fuera inteligente y transmitiera, suministrara electricidad, energía a los propios vehículos conforme se mueven. Hoy en día hay una compañía, Qualcomm, que está desarrollando este tipo de tecnología a nivel de investigación y este campo hemos de recordar que es un campo que se ha trabajado durante todo el siglo XX, pero sobre todo a partir de la década de los 1950. Básicamente se suele utilizar energía electromagnética en el régimen de las microondas, en lugar de las ondas de radio de baja frecuencia, que era la propuesta original de Tesla. Con esta tecnología, por ejemplo, ya en 1963 se logró enviar del orden de 100 vatios de electricidad a unos 25 metros. Hubo un dispositivo que fue bastante famoso en aquella época, en los 60, que se llamó Amplitron, que se basaba en magnetrones de 3 gigahercios y que consumía, eso sí, bastante energía, unos 400 kilovatios, pero que lograba transmitir del orden de 100 vatios a unos 25 metros. Se utilizó, por ejemplo, un experimento muy curioso para controlar un helicóptero a distancia. El helicóptero sobrevolaba el magnetrón en vertical a unos 20-tantos metros y se lograba enviar energía al helicóptero directamente por el aire. Ahora mismo se están trabajando en este tipo de mecanismos para alimentar drones, para alimentar cuadricópteros eléctricos, pero con objeto de evitar el peso de las baterías, que es uno de los inconvenientes de los drones, pero todavía es un campo prometedor que todavía quedan muchos avances que realizar para convertir en realidad el sueño de Tesla. Hablabas del aire, él pensó que se podría conseguir electricidad del aire. Detrás de esa idea, detrás de ese concepto, lo que existía era un sueño, era la electricidad barata, esa tecnología casi casi permanente y casi casi sin ningún tipo de coste detrás. Las investigaciones en ese sentido nunca han parado, pese a que han luchado con los mismos inconvenientes contra los que luchó Nikola Tesla en su momento. ¿Algún día se podrá conseguir eso? Bueno, todavía no lo sabemos, pero hay gente trabajando en esa línea. Tesla nunca realmente logró éxitos en este campo, aunque sí es verdad que proponía a los inversores, trató de engatusar a muchos inversores para que les financiaran sus investigaciones en esta línea. El obtener energía directamente de las ondas electromagnéticas que hay en todo nuestro ambiente, que se producen en las antenas de telefonía móvil, estamos rodeados constantemente de campos electromagnéticos, es bastante difícil porque la cantidad de energía que se logra es muy pequeña. La compañía Nokia tiene un centro de investigación en Cambridge, en Gran Bretaña, que en 2009 publicó que estaba investigando un sistema para alimentar los teléfonos móviles sin batería y que estarían continuamente siendo cargados aprovechando los campos electromagnéticos ya existentes, tanto de forma natural como los originados en las antenas de telefonía, radio, televisión, etcétera. El problema es que este sistema, en sus primeros prototipos, lograba una potencia aproximada de unos 5 milivatios. Es relativamente poco para un teléfono móvil. Por ejemplo, un aparato móvil que consume poco, es un reproductor de MP3, consume de orden de 100 milivatios. Se está trabajando en este campo, se cree que es muy prometedor, pero todavía queda mucho para que llegue al mercado y podamos todos disfrutar de esta tecnología. Y fue hace mucho, hace un siglo y pico, cuando él le propuso una alternativa a lo que sería el telégrafo de sin hilos de Marconi, la posibilidad de emitir mensajes de texto, mensajes de voz, a través de la modulación de ondas magnéticas para ser transmitidas. ¿En qué situación se encuentra, un siglo y pico después, la investigación con objeto de desarrollar esta tecnología? Bien, esta tecnología ha sido poco trabajada, la verdad. El usar campos magnéticos variables, campos magnéticos rotatorios para transmitir mensajes es algo que ha sido poco trabajado. Sin embargo, recordemos una noticia que fue bastante también conocida a nivel de medios. En el año 2010, la empresa Lockheed Martin publicó un sistema llamado MagneLink que permitía comunicar, en el caso de emergencia en las minas, los mineros que estaban del orden de unos 500 metros de profundidad en la mina con la superficie. Esto fue un comunicado de prensa que realizó la compañía y ella misma afirmó que habían utilizado la idea original de Tesla. Básicamente un electroimán crea un campo magnético inocuo de baja energía que se puede extender a unos 500 metros y modulando este campo magnético se puede transmitir un texto. Lo que ocurre es que el texto es un texto a baja velocidad. Se consiguen del orden de unos 600 bits por segundo. Un alcance de 500 metros parece poco, pero es suficiente para comunicar del orden del 85% de las minas subterráneas en Estados Unidos. Por supuesto, hoy en día en las minas, en espeleología, se utilizan otros sistemas de comunicación sin cables a través de la Tierra, lo que se llaman los sistemas TTE. Este tipo de tecnología suele utilizar la propagación de ondas electromagnéticas en las frecuencias entre 10 hercios y 10 kilohercios, que son frecuencias que tienen una longitud de onda de varios kilómetros y por lo tanto pueden atravesar varios kilómetros de tierra. El sistema MagneLink, por tanto, de hecho es un sistema que era bastante más voluminoso que los sistemas habituales basados en este tipo de señales y por ello no ha tenido demasiado éxito y se utilizan otros sistemas alternativos. Se ha hablado en muchas ocasiones de la relación de Nikola Tesla con ARP, con ese proyecto científico de la Fuerza Aérea Norteamericana en Alaska, en Estados Unidos. Se ha dicho absolutamente de todo y gran parte de cosas falsas sobre ese proyecto, pero en definitiva la asociación viene del hecho de que Nikola Tesla también pensó en la existencia de un sistema mundial de abastecimiento de electricidad. Sí, AARP, H-A-A-R-P, que son las siglas en inglés del Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, está formado por unas 180 antenas y son capaces de transmitir del orden de 3,6 megavatios de energía hacia la ionosfera. Esta energía es parcialmente absorbida en la capa de la atmósfera entre 100 y 350 kilómetros de altitud y puede acelerar y calentar los electrones que hay en la ionosfera. Desde un punto de vista científico, este proyecto pretende estudiar la física de las auroras boreales y australes, y estudiar el comportamiento de las partículas cargadas en la ionosfera. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos creó esta instalación para facilitar la comunicación con sus submarinos nucleares. AARP es una instalación que nació en plena Guerra Fría. Hay que recordar que los submarinos nucleares evitan ser detectados moviéndose a gran profundidad en los océanos, lo que dificulta mucho las comunicaciones con los submarinos. Ya desde 1958, un físico del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California, Nicholas Christofilos, propuso el uso de ondas de frecuencia extremadamente bajas para comunicarse con los submarinos sumergidos. Esta es una idea que ya tuvo Tesla en su momento. Y se crearon en Estados Unidos dos instalaciones, una en Michigan y otra en Wisconsin, que fueron clausuradas en el año 2004 por el tema de que ya acabó la Guerra Fría, ¿no? Se desintegró la Unión Soviética. El proyecto AARP, que es un proyecto que nació en los años 1980 gracias a un físico, Denis Papadopoulos, del Laboratorio de Investigación Naval de Washington, pues trató de suplir a estas instalaciones y facilitar las comunicaciones submarinas usando la ionosfera como había propuesto Tesla. Se ha dicho de AARP que puede desviar tormentas, que puede provocar terremotos, o sea, ¿qué hay de cierto en todas las especulaciones sobre este proyecto? Bien, Ar no tiene suficiente energía como para producir un terremoto, para producir o cambiar las tormentas, que son fenómenos geofísicos con una energía enorme. El proyecto Ar ha estado rodeado bastante cierto halo de misterio, sobre todo a partir del año 2002, cuando el director de la agencia DARPA propuso usar la instalación como escudo de protección para recabar financiación del Ministerio de Defensa. Su propuesta era que, por ejemplo, si un país como Corea del Norte detona un arma nuclear en la alta atmósfera, podría producir una tormenta de electrones de alta energía que podría dañar la electrónica de todos los satélites, por ejemplo, satélites militares o incluso satélites civiles y comerciales. AAR podría contrarrestar los efectos de esta explosión nuclear controlando esos electrones en la ionosfera. Sin embargo, desde el punto de vista científico, no sabemos si esa aplicación realmente funciona. Sí es cierto que hay constancia de que el gobierno americano ha invertido dinero en la instalación para realizar ese tipo de investigaciones, pero la línea prioritaria de investigación de AAR es una línea científica que básicamente consiste en comprender mejor la ionosfera de la Tierra, comprender mejor las auroras. La primera aurora artificial que se creó fue en Europa, en una instalación parecida a AAR, que se llama EISCAT, que se encuentra en el norte de Escandinavia, pero AAR es una instalación de mayor potencia y en 2005 creó una aurora artificial visible a simple vista. Por supuesto, AAR en cierto sentido cumple el sueño de Nikola Tesla de comunicar información a través de la ionosfera, pero no es realmente el sueño de Tesla como realmente originalmente lo planteó Tesla. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias por ponernos al tanto de una actualidad que comenzó con Nikola Tesla en esta ocasión. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hasta aquí ha llegado La Rosa de los Vientos, que volverá mañana a las 2 de la madrugada en la 1 en la Comunidad de Canarias. Ya sabéis que dentro de muy poquito tiempo ahí están los programas completos y cada una de las sesiones, entrevistas y temas que hemos tenido en la página web en www.ondacero.es. Ahí tenéis toda la información sobre nuestro programa y todas las grabaciones. Lo dicho, volvemos mañana, os dejamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Y siempre que escuchéis la radio, acordaros de Tesla, porque gracias a él fue el pionero y por eso nosotros podemos estar ahora hablando a través del medio de comunicación de la radio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.